quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, espero que se encuentren todos muy bien. Sean bienvenidos a otro programa de esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. El día de hoy tendremos algunos errores, sin duda tendremos algunos errores, porque desafortunadamente y afortunadamente no me encuentro en la estación el día de hoy. No, estoy ahorita en León, Guanajuato, donde este fin de semana participaré en la Comic Fest, la cuarta Comic Fest. No entiendo por qué me siguen invitando, pero hay que aprovechar que me siguen invitando. Aquí estaré, todas las personas de León, Guanajuato, aquí los espero. Vamos a estar desde sábado a domingo, tenemos muchas sorpresas, muchos regalos y muchísimas cosas para entenderlos a todos y cada uno de ustedes. Y tenemos el día de hoy un muy buen amigo, que es también uno de los organizadores de la Comic Fest, su nombre es José Miguel. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, ¿qué tal todos? Los esperamos este sábado y domingo. Si son de México, también los esperamos. Y Lorna, también nos prometiste que ibas a venir. No creo que Lorna venga. Lorna ya aprendió a hacer muñequitos vudú y créeme, tiene muchas cosas que hacer este fin de semana con esos muñecos vudú. Yo, me queda clarísimo que mi entrenador caerá ante tus garras y que bueno, es una bonita pareja, déjame decirte. Me cae muy bien mi entrenador, es un gran, gran hombre. Y yo sé que tenemos que dedicarle una gran cantidad de tiempo a hablar de la Comic Fest. Porque para eso estoy aquí, de hecho estoy en Creator Comics, la tienda de uno de los organizadores de la Comic Fest. Nos tendrás que hablar un poquito acerca de Creator, cómo les va, cuánto tiempo llevan ya abiertos. Ya van para un año de la inauguración. Nueve meses. Están cercanos a un año. Pero antes de eso, nomás quiero decirles, damas y caballeros, si antes dudaban que yo estaba trayendo el sexy de regreso, ahora en mi casa tengo dos medallas que afirman que efectivamente estoy trayendo el sexy de regreso. Muchísimas gracias a la bellísima Lorna por presentarme a mi entrenador. Muchísimas gracias a mi entrenador Alfredo por prepararme en 3 meses para que no hiciera el ridículo en WrestleMania. Y también le doy las gracias a mi muy buen amigo Miguel Ángel, no, José Miguel Ángel, no, que es José Miguel Alba Marquina. José Miguel Alba Marquina, por insistirme, por estarme molestando a que yo fuera a WrestleMania. Honestamente me estaba muriendo de miedo para ir, pero fui, lo hice y me encantó. De hecho, él quería hablar hoy al programa y quería felicitarme en público y queríamos hablar un poquito de lo que pasó detrás de las escenas, porque en serio, detrás de las escenas de WrestleMania es muy diferente a lo que pasa enfrente a público, pero desafortunadamente estoy aquí y no vamos a poder hacer ese programa, pero no va a ser todo un rollo, Lorna. Yo honestamente, a hablar de mis cosas muy personales el día de hoy sería muy tonto, cuando podemos aprovechar a hablar del programa, hablar de noticias, hablar de muchas otras cosas importantes. De hecho, el próximo programa va a ser pregrabado, porque voy a seguir en mi tour aquí por... ¿Qué sería aquí? ¿Es el Bajío? Ajá. Voy a seguir por mi tour en el Bajío, pero el miércoles que sigue ya estaré de nuevo de regreso en la ciudad. Le pediré a mi buen amigo Bernardo Soto que vaya al programa para que hablemos un poquito acerca del pool party, para las personas que no saben. Después del concurso de WrestleMania hay una fiesta en una piscina, obviamente de ahí sale la palabra pool party, donde van varios fotógrafos de la revista Físico y Fitness y te toman varias fotos para que aparezcas en la revista. Y de hecho yo, al igual que los demás ganadores, estaremos apareciendo a través del año en la revista Físico y Fitness. Entonces cómprenla. Más que nada espero que las mujeres lo compren, porque no creo que muchos hombres quieran comprar fotos conmigo ahí en paños menores. Pero bueno, para todas las chicas que escuchen este programa, por favor compren la revista y díganle a los editores, queremos ver un poquito más de Carlos, Joe y Moisés. Bernardo fue ahí, él vio, ¿cómo se llama? En vivo y a todo color todo lo que pasó en el pool party. Y José Miguel Alba Marquina y su esposa lindísimamente me acompañaron detrás de las escenas en WrestleMania y me ayudaron muchísimo, porque no sé si tú sabes, mi querido José Miguel, antes de entrar al concurso te tienes que broncear. Pero no te tienes que broncear como persona normal, no puedes ir a la playa porque hay tanto salitre o sal volando cerca del mar que hace que retengas líquidos. La sal hace que uno retenga líquidos, entonces te empanzas. Entonces te tienes que meter una cabina de bronceado. Las cabinas de bronceado son muy malas para tu piel, no puedes estar más de 10 minutos en una cabina de bronceado. Ajá. Y no puedes estar, no puede ser todos los días, tiene que ser cada 48 horas, ¿no? Entonces yo por 2 meses me estuve bronceando y quedé así como que muy así, color zanahoria, ¿no? Y entonces voy a inscribirme y me dijo la chica que me va a inscribir, que también es una de las jueces, pero también me entrenó en ciertas cosas finas de cómo hacer la pasarela en WrestleMania. Y me dice, te tienes que comprar un bronceador, o sea, una pintura de bronceador para pintarte el día de la competencia, porque hay tantas luces que si no estás pintado te vas a ver transparente, o sea, te vas a ver como fantasma. Entonces dije, ok, entonces llego y yo me puedo pintar el pecho, claro, me puedo pintar los brazos también, la cara sin duda, las piernas también, pero ¿quién me hace la espalda? Afortunadamente, José Miguel Alba Marquina y su esposa, lindísimamente, me pintaron de pies a cabeza. Su esposa, súper linda, no solo me pintó de pies a cabeza, checó que toda mi pintura estuviera bien, y además retocó con un plumón mi tatuaje de Batman para que no se viera ridículo ante las cámaras. Muchísimas gracias a ambos, en serio, muchas gracias por ayudarme a ese nivel de preparación, y obviamente Alfredo. En serio, si quieren tener cuerpo de superhéroe, entren a mi Facebook. Ahí, en todas las poses donde hago, todas las fotos donde yo tengo, siempre le doy crédito a Luis Dominic. Hablen con él. O sea, en 3 meses cambió mi cuerpo de un cuerpo bien a un cuerpo así listo para vestirme de murciélago e ir a hacer la justicia por las noches. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics, tenemos que hablar de la Comic Fest, tenemos que hablar de Creator, y tenemos que responder todas y cada una de las preguntas que ustedes nos mandan a través del Soho Chat. Lorna nos hará el favor de leer el Soho Chat, ¿cierto? Y mi buen amigo José Miguel, para no aburrirse el día de hoy, porque sabe que yo soy incapaz de callarme por 10 segundos, la razón por la que yo tenga que detenerme y él pueda hablar es porque él nos va a ayudar leyendo el Twitter, ¿cierto? Twitter, ajá. Lo tienes que decir con un poquito más de convicción y más alto. Twitter, ahí estoy yo. Exactamente, y el Twitter es, como todos ustedes saben, @comicmaniamx. Y además, para todos nuestros amigos de León tenemos una gran sorpresa, ¿cierto? Cierto. Tenemos que dar las gracias a Lebrijes Aparte y también a Cinemex Galerías León, al lado del estadio. Vamos a regalar unos pases dobles para una función que tenemos muy especial el día de mañana a las 9:30 de la noche, donde Joy nos dará la introducción y, bueno, habrá algunas sorpresas por ahí. Efectivamente, tenemos una gran función de una gran película que salió este verano, y obviamente no me estoy refiriendo a la basura llamada El Sorprendente Hombre Araña número 2, que es una película que honestamente no sé a quién le puede gustar. No me estoy burlando de ti, Mauricio, pero sí es una película bastante, bastante chafa, pero hay otras películas que se salieron este verano que son magníficas. Bueno, obviamente le gustó a Paola, porque ¿cuántos años tienes? 10. Tiene 10 años, claro que le va a gustar a un niño de 10 años, porque los efectos especiales del Sorprendente Hombre Araña número 2 son magníficos, ¿cierto? Sí. Los efectos de Electro son gigantescos, ¿cierto? Sí. Te dio miedo ver al ridículo Duende Verde, ¿verdad? No. Qué bonito. Pero ¿sabes qué es lo padre? Porque tienes 10 años y qué bueno que tengas una mente de niño. Tú podrías ser el nuevo Billy Batson, podrías gritar Shazam y transformarte en el Capitán Marvel, pero está bien. Porque a tu edad no tienes por qué ver esas películas con ojo crítico. ¿Tú cuántos años ya tienes, Mauricio? 13. Estás demasiado grande a tus 13 años para que te gusten esa basura. Pero no importa, para eso me tienes a mí, Comic Manía. Y ahora sí, es tiempo de dar las gracias a todas las personas que participan en este programa, a pesar de que no están con nosotros, pero están con nosotros en espíritu. Gente como Lyoko, muchísimas gracias a Lyoko y a La Covacha, lacovacha.net. Por favor, visítenos de vez en cuando. También me gustaría dar las gracias a Comicorp, comicorp.blogspot.com. Sí, porque semana tras semana agarra este programa y lo spamea por el universo, al igual que la bellísima Píldora Atómica y la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que siempre, siempre nos apoyan. Me gustaría darles un fuerte aplauso, un gran abrazo a la tienda de Fantástico, una gran tienda que mes tras mes me abre sus puertas para que yo dé pláticas ahí. Esta última plática fue de Original Sin y Future's End, nos fue bastante, bastante bien. Hablamos 2 horas acerca de estas 2 sagas. También me gustaría dar las gracias a mi buen amigo Javier Saurio, que me acompañó en la plática, y a Lyoko, que grabó la plática, que espero que próximamente la suba a YouTube. Fue una plática bastante, bastante divertida. Y también me gustaría dar las gracias a mi buen amigo Fernando Romero, que nos estuvo regalando cómics para el Free Comic Book Day. Podrías llevar 5 en su tienda. Este fin de semana, el viernes, tiene su gran inauguración a partir de las 5 de la tarde de su tienda Comics México. Me mandará toda la información para que yo la suba a la página de Facebook, que es Comic Manía MX, para que todos ustedes vayan a visitarlo, porque además de tener invitados especiales, va a tener igual muchos regalos. Uh-huh. Y creo que con eso ya le doy las gracias a todas las personas que participen en ese programa. Ahora ya podemos lanzarnos a lo que nos compete, que es hablar de cómics. José Miguel, dinos un poco acerca de la Comic Fest, ¿qué va a suceder? Ah, ok, pensé que íbamos a ir con el Twitter. No, no, vamos a dedicarle estos minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito acerca de la Comic Fest. Si tienes alguna idea de qué es lo que va a estar sucediendo, ya sabes que hay ciertos nombres que no puedes decir al aire, por obvias razones. Puedes decir mi nombre N mil veces, pero yo sé que hay otro conductor por ahí. Ese nombre no lo puedes decir, pero puedes decir el tema que se va a tratar. Además, no puedes decir su nombre y menos el de su programa. Ok, adelante. Pero así se llama la plática. No me importa. Bueno. Entonces te la brincas. A ver. El sábado, bueno, ya publicamos el horario. Ahí están todas nuestras actividades. Solo nos faltó publicar que, como ustedes saben, vamos a traer en esta ocasión, patrocinado por Creator Comics, el Free Comic Book Day oficial. Entonces, a las primeras 50 personas del día sábado y primeras 50 personas del día domingo van a tener la oportunidad de tener un cómic gratis del evento oficial del Free Comic Book Day. Y bueno, ahí les digo, por favor, no se lleven el de Future's End, es muy malo. Mejor llévense el de Valiant, el Handbook de Valiant, donde agarran y hablan acerca de todos los personajes de Valiant. Ese se me hace mucho más interesante. Y bueno, en el horario tendremos, les platico un poco de las actividades, las conferencias. Bueno, el sábado vamos a tener una bienvenida por, obviamente, Joy. Efectivamente, gracias. Luego tenemos una plática de cómics independientes, de proyectos de aquí de Guanajuato y de otros artistas. Es como una mesa redonda donde cada quien expone su trabajo y dice por qué lo tienen que leer, y ahí van a estar llevando algunas copias de estos trabajos para que ustedes los puedan conseguir y los puedan firmar con los artistas originales. Luego viene Chepe, nuestro amigo Chepe, ¿te acuerdas de Chepe? No. El de el Mecánico del Amor, el autor. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí. Lo que pasa fue que recuerdo cuando él estaba hablando acerca de Mecánico del Amor, pero cuando vi que era un cómic mexicano me fui a comer. Pero muy buena gente, me cayó súper bien. Sí, a nosotros también. Y bueno, él va a estar promoviendo un nuevo proyecto que tiene, que se llama Prometheus 634. Ajá. Y después tenemos una plática acerca de los cómics en México, cuáles son los cómics que se están publicando actualmente, dónde los podemos conseguir. Bien. Luego viene, de parte de nuestros amigos de la Legión 501, Skull Garrison México, una conferencia de Star Wars en la que van a explicar qué es la Legión, qué es este club, a qué se dedican y, bueno, cómo pueden realizar una armadura como de clon o de Darth Vader, cómo se puede hacer. Después viene nuestra invitada especial, Rosa Cosplayer. Ajá. Que nos va a decir qué es el cosplay, como cuál es su parte en esta carrera, a qué se dirige ella. Y bueno, hace muy buenos trabajos. ¿Sabes qué? A mí lo que me encanta de ella es que no solo se viste, además los hace. Hay muchos cosplayers que mandan todo a hacer. Uh-huh. En el caso muy particular mío, yo no hago nada para mis cosplays. Bueno, excepto obviamente ir al gimnasio para tener un físico atractivo para verme bien semidesnudo, pero yo no hago nada para mí. Ella hace todo el trabajo y además se lo pone. Entonces es un trabajo doble muy interesante y además trabaja con otras personas para hacer los diseños de otras personas y los ayuda a buscar una voz para las cosas que ellos quieren hacer. Por si ellos tal vez pidan que su traje sea de alguna manera y ella les dice, ¿sabes qué? Te serviría mejor si fuera así, así, así, osado. Entonces es muy interesante todo lo que ella hace y además es muy buena para su trabajo, ¿no? Sí. O sea, déjame decirte, no sé si tú lo sabías, me imagino que todavía no, el Batiluchador fue semifinalista en WrestleMania. El traje del Batiluchador llegó a la semifinal. Y no es porque, bueno, obviamente me veía muy sexy yo con el traje, pero es porque ella supo hacer bien su trabajo. Y te garantizo, si la máscara hubiera estado mejor y no se viera como un crossplay de Catwoman, hubiera podido ganar un tercer lugar sin falla. Entonces te tenemos que conseguir una nueva máscara. De hecho, ya me la están haciendo, pero el cuate que me la está haciendo, un fuerte abrazo a Félix Ponce, se está tardando muchísimo. Pero se está tardando mucho porque lo va a hacer bien. Okay. De hecho, me tomó ¿cómo se llama esto? Una impresión. Una impresión de mi rostro para que salga exacta. Wow. Ajá. Posteriormente, el sábado a las 5:30 de la tarde, tenemos una conferencia de Cine Geek. En esta conferencia vamos a ver cuáles son las películas actuales de cómics o cuáles películas han salido a partir de cómics hasta el día de hoy. Ajá. Y esta va a ser impartida por nuestros amigos de Alebrijes Aparte, quienes fueron tan amables de invitarnos a esta función que tenemos mañana. ¿No quieres decir el nombre de la función? ¿O de qué se ve? X-Men, Days of Future Past. Es que no lo has dicho. Ah, perdón. Es la de X-Men, Days of Future Past, una excelente, excelente película. A mí me gustó mucho. Es muy larga. estudios, las personas que tienen niños, llévenle, pues, tienen dos o tres chocolates para que tengan mucho azúcar y puedan aguantar. Pues es una película muy, muy, muy buena. Tiene dos o tres momentos donde yo siento que baja un poco el ritmo, ajá, porque tiene que explicar muchísimo de todo lo que está pasando. O sea, tienen que, en una película tienen que resolver todos los problemas de continuidad de las últimas seis películas, pero lo logran porque Bryan Singer es un excelente director. Ya es un trabajo brillante. Yo voy a tener unos 15 minutos para hablar un poquito acerca de la película y del cómic en el que está basado. Ajá. Antes de hacerlo, obviamente lo voy a hacer. Y yo sé que va a haber muchas preguntas y muchas caras de what al final, porque hay muchas personas que después de ver el final, se me acercan y me preguntan qué onda con eso. Pero para eso estoy yo, para resolver sus dudas y sus preguntas. De hecho, lo que yo voy a hacer es, cuando venga el final, voy a gritar el nombre del personaje para que la gente no tenga dudas, porque en serio hay gente que tiene dudas de lo que sucede, sí, al final, ¿no? Sí, sí, sí. Yo todavía no he visto la película, pero no te voy a decir, pero el final es el final, muy sorprendente, muy bonito, muy bien logrado. A ver. Y por último tenemos a las 6:30 de la tarde el concurso de dibujo, que ya muchos ya están preparando sus trabajos. No sé si te acuerdas, Joey, el año pasado, ¿cuántos dibujos tuvimos? Tuvimos muchísimos dibujos, pero a mí no me interesa cuántos dibujos tuvimos. Lo que me interesó más y lo que me impactó más fue el talento de los dibujantes. Porque era escoger un ganador fue dificilísimo. Fue dificilísimo porque no había nadie que, dices tú, se sentó en un respirador y puso una cruz, después un globito, después una liñita, así muy estilo Picasso, y llegó con una basura. No, hay gente que le metió muchas ganas, hizo cosas divinas. Y habían trabajos que yo podía decir, ¿sabes qué? Ese le pones un poquito de color y es un pin-up en cualquier cómic de Marvel o DC. Así de buenos estaban algunos, ¿o no? Sí, sí, sí. Y bueno, ya sabes cómo se pone el ambiente cuando son los concursos, ¿no? Sí, con el aplausómetro. Sí, claro, todos, claro, se vuelven locos. Sí, sí, sí, fue bastante divertido. Y bueno, el domingo, uh-huh, tenemos de 11 a 1 de la tarde, uh-huh, una conferencia que no puedo nombrar. Efectivamente. Pero por favor visítenos en Facebook como Comic Fest México o Comic Fest Mex. Ajá. Pido disculpas por esto. No te preocupes, Él no está escuchando el programa. Pero bueno, seguiré. Después, al de 1 a 2 de la tarde, Joey nos dará una conferencia acerca de los Guardianes de la Galaxia, respondiendo todas sus dudas. Sí, sí, sí, porque sabes que es muy curioso, de hecho, hablando de nuestro buen amigo José Miguel Alma Marquina, creo que tú estabas el día que él se sacó de onda de que él estaba acostumbrado a ver a un grupo de los Guardianes de la Galaxia, ajá, y ahorita el grupo que le estaban vendiendo lo estaba sacando de onda. Sí. Y me dijo, ¿quién es este tipo que se parece a Kratos, el dios de la guerra? ¿Quién es esta chava semidesnuda, verde, que nunca he visto en mi vida? O sea, ¿quiénes son esos personajes? Muchos de ustedes no lo saben, afortunadamente, yo he dedicado toda una vida, para no decir, he perdido toda una vida, a tener las respuestas para todas esas cosas, a ver si nos juntamos un día de estos, José Miguel, para poder bajar todas las imágenes necesarias para poder contar esta historia, no solo de manera verbal, sino también de manera visual, para que la gente se pueda ubicar quiénes son los personajes, cuáles son sus historias, porque en alguno de estos casos tenemos el personaje, por decir, de Vance Astrovic, uh-huh, que tiene dos versiones en el universo Marvel. Sí. Está su versión del futuro y su versión en el presente, y ambos están en dos diferentes equipos. Vamos, para que veas qué interesante está eso. Y después tenemos los personajes como Star-Lord, que fueron creados en los años 70, cayeron en el total olvido y ahora ya regresaron, y ya regresaron con tanta fuerza que ya tienen su película. ¿Cuántos otros miembros del panteón de héroes de Marvel y DC todavía no tienen su película? Y Star-Lord ya tiene su película. Sí, sí, sí. Qué curioso, pero bueno, ¿con qué más seguimos? Después de 2 a 3 de la tarde tenemos una actividad que es Sketchando, donde nuestros amigos artistas invitados van a hacer algunos sketches con el público. No sé si recuerdas Comic Fest 2, ajá, donde nació nuestro superhéroe Om. Me acuerdo bastante bien. De hecho, hubo un momento que hicimos un superhéroe y una superhéroe, una supervillana. Una villana, ajá. Bastante lindo. Bastante, sí, lindo. De hecho, me encantó el superhéroe, se llamaba Relámpago, si es lo correcto. Relámpago y luego Om. ¿Por qué Om? ¿Pero por qué Om? ¿Quién le cambió el nombre a Om? Mira, es una larga historia. No, mejor dejémoslo ahí. Porque también ya me contaste la historia de ¿cómo se llama? Del lema de la Comic Fest, era ¿qué Comic Fest y tú qué Fest? Y mira, también es una larga historia en la cual no me gustaría entrar, pero bueno, ella se llama Om y la chava se llamaba Gorgona. Hasta donde Gorgona. Ella continúa llamándose Gorgona. Sí, qué bueno, sí, porque le puse nombre. Dios mío, y creo que es un nombre bastante lindo. ¿Cómo se llama el cuate que hizo a Gorgona? Excelente. José Luis Pescador. Excelente dibujante, me encantó su dibujo, y nuestro buen amigo El Cacha dibujó a Om. Pero bueno, excelente, lo van a volver a hacer. Me, ¿sí?, parece divino. ¿Qué más sigue? Posteriormente tenemos una actividad muy, muy, bueno, queremos que sea emotiva, vamos a ver cómo se lleva a cabo. Se llama Un cómic por una sonrisa. Estamos apoyando una fundación que se llama Doctor Sonrisas. Ajá. En las que ellos apadrinan a un niño con cáncer. No me digas. Ajá, entonces vamos a hacer una colecta de cómics. Comic Fest y Creator van a regalar algunos cómics para ellos. Y bueno, esta colecta también está abierta al público. Si ustedes quieren regalar alguna historia que les pueda ayudar o algo por el estilo, vamos a hacer también en esta plática. Va a haber muchas sorpresas porque van a participar muchos de nuestros invitados y clubes. Qué fuerte, ¿eh? Así es. Sí, es que uno siempre se ve en sí misma, en sus problemas. Uh-huh. Y se olvida de todo lo demás. Y a veces uno dice, ¿sabes qué? Hoy me levanté muy tarde y no puedo hacer todo lo que quería. O hoy me levanté y mi cabello no está funcionando perfectamente bien. O no encontré el gimnasio correcto y tuve que ir a un gimnasio chafón. O sea, y eso consideramos que son nuestros problemas. Pero hay personas con cáncer. Sí. Es como que están lidiando con la vida y la muerte a una edad donde no deberían estar lidiando con eso. Deberían estar lidiando con quién quiero salir de mis amigos hoy a ver la del Hombre Araña o la de ver la de los Hombres X, ¿no? Entonces es bastante, bastante triste. Y bueno, vamos a ver si yo puedo hacer eso. Nomás no voy a quedar sin voz porque... Te va a apoyar Andrés, entonces. Qué bueno, porque sí, es muy intenso eso, ¿eh? Sí. Hablar de niños enfermos es muy, muy, muy intenso. Posteriormente ya pasamos a una etapa feliz de la convención. Qué bueno. Con nuestro invitado de honor, Lobo Cuevas, quien va a estar dando una conferencia también. Él es el entintador. No, Spider-Man. Él es el entintador de Humberto Ramos, y han sido amigos por años, hasta donde yo sé. De hecho, me acuerdo que un día estábamos en un programa, La Quinta Dimensión. Ajá. Estábamos entrevistando a Humberto Ramos, y a mitad de la entrevista sonó el teléfono y era Lobo Cuevas. Ah, sí. Fue bastante gracioso. Posteriormente tenemos a Mórbido Zombie Club, nuestros amigos que nos apoyan desde la primera edición. Sí, lo sé. Un fuerte saludo a Mórbido, y insisto, nomás quiero decirle, muchachos, me dan miedo. A Sandy. Siempre me dan miedo. No sé. Hacen demasiado bien su maquillaje y se clavan en el personaje. Yo cada vez que los veo como zombies, yo me alejo. En serio. De hecho, Sandy, un fuerte saludo, un gran abrazo. Me ha invitado múltiples veces a venir al evento de Mórbido y digo, no quiero. O sea, me da miedo. En serio, me ponen tenso, muchachos. ¿Qué más? Luego tenemos, bueno, es un concurso experimental. Ajá. Queremos expandir el cómic. Como tú sabes, Comic Fest siempre quiere como expandir esta cultura hacia todas las personas. Ok, qué bien. No nada más niños, no nada más jóvenes, sino adultos. Y también, pues, hacen falta chavas, ¿no? Sí, siempre. Entonces, ¿tú sabes por qué faltan chavas? Porque cada vez que entra una, todos los demás la acosan. O sea, todos los chavos la acosan tanto que es que huyen. ¿Pero has visto eso en Comic Fest? Porque yo estoy ahí, lo evito. Porque déjame decirte una cosa. Tengo dos muy buenas amigas que las dos han ido a Comic Fest. Es Dania, tú la conoces, okay. Un fuerte saludo a Signa Kyle. Y también Paulina, mejor conocida como Rogue Raven. Y las dos, la única razón por la que han salido vivas de Comic Fest es porque se me pegan a mí. Porque desde que entran las empiezan a acosar. De hecho, a Dania, la última vez que fue a la Comic Fest, uno de tus invitados la estaba acosando. ¿Ah, sí? El chaparrito este que se cree muy gracioso, que tiene un podcast. Hay unos chavos que tú invitaste el año pasado. Que tienen un podcast. ¿Y comando? Me imagino, es un chaparrito de barba que lleva a su perro, que jura que es el hombre más gracioso del mundo, porque dice que Superman es gay, y dije, wow, tu comedia es magnífica. Vio a Dani y se la quiso ligar y la subió al escenario, y nomás lo estaba viendo, y mi compañero tiene novio. Y su novio es mucho más alto que tú, entonces mejor ni te metas con ella. Pero bueno, no hablemos de eso. La única razón por la que ellas salen vivas es porque soy yo, y les doy la garantía a las chicas que se involucren en esto, van a salir vivas porque Carlos, yo y Moisés va a impedir que sean acosadas. Te estoy viendo, Mauricio, ¿eh? No te rías mucho porque vi cómo estabas acosando a Baby Doll en el cosplay pasado. A ver, dime. Pero bueno, este concurso es acerca de un concurso de modas. Va a ser una pasarela de modas donde las diseñadoras van a presentar a sus modelos con sus distintos outfits. Estos outfits están inspirados en algunos personajes de los cómics. Sí. Y bueno, el primer lugar es de 3,000 pesos. ¡Wow! O sea, yo recuerdo que desde que empezamos con Comic Fest, los premios han estado muy altos. Empezamos con 1,000 pesos. Entonces ya llegamos a 2,000. ¿3,000? ¿3,000? ¿3,000? No, estamos... 3,000 más. El segundo lugar es de 1,500 pesos. ¡Ah, muy bien! Y el tercer lugar va a ser de 1,000 pesos. Todo esto en efectivo. Mira eso. Y como tú sabes, siempre hay transparencia total. Siempre. En la Comic Fest. Yo me encargo de que se traiga transparencia total. Ni se preocupen, las personas que vayan a ganar se los vamos a dar enfrente del público. Exactamente. Y no lo vamos a estar esperando afuera con un bate para quitarles el dinero. A ver, ¿qué más? Y por último tenemos a partir de las 7 de la tarde el concurso de disfraces o cosplay, uh-huh. que también ya sabes que es uno de los grandes concursos que tiene Comic Fest. Efectivamente. Donde la gente también se vuelve loca. Sí, sí, bastante. De hecho, yo creo que me volveré tan loco que me tendría que quitar la playera y sacar al batiluchador. Y solo... A partir de las 7 de la tarde podrá hacer eso el día domingo. Claro que sí, porque obviamente ya sabemos que ya no es hora de niños. Ya los niños los mandamos a dormir y ya es tiempo de adultos. Donde podemos ver ya cómo es que yo pude ganar un segundo y cuarto lugar en WrestleMania. O sea, no es cualquier cosa, compañeros, no es cualquier cosa. Me parece perfecto, va a ser muy divertido. Y también, hasta donde yo sé, tenemos el regreso de las chicas de Doxa. Ajá. Sí. Cuéntanos. Ellas van a estar bailando la bienvenida y uh-huh. bueno, van a estar abriendo el concurso de desfile de modas. Ah, qué bien, qué bien. Ajá. Y bueno, tenemos otra que esta va a ser una noticia exclusiva de Comic Manía. Okay. ¿La quieres decir o la quieres decir hasta? No, momento? la decimos. Dilo. Bueno, conseguimos que la Harley Davidson nos prestara una de sus motos. ¡Qué buena onda! Sí, y va a estar representando por el Capitán América. ¡Qué buena onda! Vamos a tener un escudo. ¡Qué lindo! Que se van a poder tomar fotos con el escudo y con la moto solo el día sábado, por sí. favor, así que están el día sábado. Ok. Y también van a estar las chicas de Pink Paradise, cosplayadas de las chicas del Capitán América. Qué entonces lindo. Se pueden tomar fotos. Las estaban cantando en la primera película. Así es. Ah, que lo más quiero decir una cosa, aleja ese escudo de mí. Buena onda, aléjalo. Porque si yo lo agarro, me voy a subir esa moto Harley y me voy a ir con la Harley con el escudo. Yo necesito un escudo porque me encanta ese escudo. De hecho, mi idea... ¿Perdón? No, es que si me acerco ese escudo me lo voy a robar. Te lo digo ahorita, lo admito. No voy a poder resistirlo, te lo digo en buena onda. Bueno, tenemos muchos eventos, muchas cosas importantes, muchas cosas especiales. Yo honestamente siento que la Comic Fest va creciendo. Esta es la cuarta edición y estamos mucho más grandes. Y lo que no hemos hecho, ¿sabes qué son? Dos cosas increíblemente importantes. Los horarios de sábado y domingo. ¿Y dónde? ¿Dónde será la convención? ¿Dónde? Va a ser en Plaza Mayor, ya nuestra sede del año pasado. Pero ahora nos vamos a cambiar de lugar, más cerca de la entrada principal. Ahora vamos a estar frente al acceso a la pista de hielo. Ok. Y bueno, como ya saben, es un entrado nativo de 15 pesos que no afecta a la economía de nadie. Bueno, yo he ido a varias convenciones y créeme, 15 pesos, te ríes de 15 pesos. Sí. Te burlas de 15 pesos, porque además es 15 pesos, tienes todos estos eventos, más los stands, más un cómic gratis. Así es. O sea, 15 pesos en serio, por favor, muchachos. Sorpresas también tenemos, Blockbuster nos está patrocinando algunos de estos regalos. Ah, qué bien, qué bien. Tenemos pins, ahora sí tenemos pins. Ah, qué bien. Es que la vez pasada no tenemos pins, no porque no queríamos tener pins, sino porque una gran persona, Raúl, desafortunadamente él se encargaba de darnos todos los pins año tras año, de manera nomás como de buena gente. Uh-huh. Sufrió por causa de su enfermedad, sufrió un accidente y falleció. Ya me enteré cómo, su buen amigo Calo Amalgam me comentó. Él era diabético. Y algo sucedió a la hora de inyectarse la insulina, o no se le inyectó a tiempo, o se inyectó demasiado, o se le olvidó inyectarse, porque hay momentos donde se te van las cosas cuando tienes este diabetes, y cayó en coma, y ya no salió de esa coma. Triste, triste, triste. Una gran persona, todas las personas que lo conocen mencionan que fue una persona muy entregada a los cómics, muy entregada a sus amigos, muy entregada a todos sus equipos. Él era parte de la sociedad de Linternas Verdes, sí. Y tristemente lo perdimos demasiado joven. Pero bueno, entonces él se encargaba de darnos los pines y por eso... Y ahora viene su hermana en representación. Ah, qué bien, qué bien. Ella fue la que nos va a regalar estos pines, algunos diplomas y los reconocimientos para los primeros lugares de dibujo y de... Qué lindo. Su familia continúa siendo tan linda como él. Y ya vemos dónde lo aprendió entonces. Sí, y bueno, otra exclusiva que tienes es que el primer lugar en el concurso de cosplay va a tener una sesión de fotos. Ah, qué bien, qué bien. Profesional. Esta después les damos más información acerca de ella. En el mismo día se va a presentar la persona que va a tomar las fotos. Okay. Y les va a mencionar cuáles son los requerimientos que este premio tiene. Y lo más padre de cuando hacemos los cosplays, aquí yo ya soy miembro de alguna manera u otra de la Mole. Uh-huh. Y esta vez que tuvimos un concurso de la Mole, ahí en el World Trade Center, me encantó, porque aquí tenemos una cantidad de gente que es parte del cosplay. pero obviamente en la Mole la cantidad es ridículamente gigantesca. Entonces llegaron momentos en que nos tardábamos muchísimo durante el concurso de cosplay, ya sea pasara gente, más gente, más gente, y todo el mundo haciendo sus performances. Bueno, era imposible tratar de terminar a tiempo. Entonces ya por órdenes del dueño de la Mole, primero se pasa a través de un filtro, la gente hace pasarela, pero solo las personas que puedan pasar ese filtro ya hacen su performance. Y me encantó porque llegó un momento donde uno de los chavos que fue vestido de un ring wraith, no sé si ubicas a los ring wraith del Señor de los Anillos, son esos fantasmas todo de negro que, okay, que están detrás del anillo de ¿cómo se llama? De Sauron. Ajá. Divino su traje, se quejó amargamente, dice: mi traje está magnífico, mi traje está muy bien hecho, y además nunca han tenido en la final a alguien vestido como yo. Hemos tenido a billones de Jack Sparrows, a billones de Batman, a billones de Robins, pero nunca, yo me quiero quejar. Y le dije: compañero, ¿con quién te vas a quejar? En verdad, ¿con quién te puedes quejar? Porque pues, ya no pasaste el filtro, ya no está fuera de mis manos. Y lo que puedes hacer es ve ahí y ve a quejarte amargamente con la gente, porque ya es demasiado tarde. ¿Qué podemos hacerle ahorita, no? Y lo padre de la Comic Fest es que no es así nunca, porque tenemos una cantidad tranquila de gente, tenemos 15 participantes, 20 participantes a lo máximo. Entonces todo el mundo pasa, todo el mundo hace su performance, todo el mundo se exhibe ante la gente, y no tenemos un juez ni tenemos un filtro. Ahí el que decide quién va a ganar es el público. Es el público. Desafortunadamente, pues ya viste la cantidad de público que hay en la Mole, sería imposible resolver las cosas a través de aplausos. Sería literalmente imposible. Ya tenemos que tener un jurado, tenemos que tener jueces, tenemos que tener un filtro, pues nomás por la cantidad. Pero lo padre de la Comic Fest es, al hacer un poco más chico, más íntimo, uh-huh, podemos resolver las cosas de maneras más divertidas, ¿no? No hablo obviamente para nada mal de la Mole, porque me encanta trabajar en la Mole, me encanta que la gente me abuche a mitad de hacer mi trabajo, es muy divertido. Pero afortunadamente aquí es como que otras cosas las que tenemos que ver. Pero bueno, creo que ya tienes que decir algo más, o nos vamos a nuestro corto musical. Lorda, ¿estás lista con nuestro primer corto musical? Eres divina y magnífica. A ver. Bueno, solo quería invitarlos a nuestros escuchas. En Creator vamos a tener una fiesta celebrando el 75 aniversario de Batman el día sábado 14 de junio a partir de las 3 de la tarde. Ajá. Y vamos a regalar una portada blanca. No sé si las has visto. Para que. Ajá. José Luis Pescador nos hizo el favor de hacernos una portada variante. Exactamente. Única. Única. Y esta es de Avengers número 1. Qué bonito. De Marvel Now. Sería el Avengers de Jonathan Hickman. Exactamente. Muy bien. Que es un Avengers que, aunque es muy bueno, si no lees todo Avengers, todo Fantastic Four de Jonathan Hickman, todo New Warriors y S.H.I.E.L.D. de Jonathan Hickman, y también tienes que leer todo New Avengers de Jonathan Hickman, no entiendes nada de lo que está pasando. Pero eso debería de la gente verlo como un reto, y no como una imposición. Decir: ¿sabes qué? Si quiero saber más, porque son cómics y los cómics me encantan. ¿Cierto? Sí. Es como debería ser. Pues me parece magnífico, qué bueno. Y ahora, ya que nos estamos yendo a nuestro primer corto musical, ¿cómo quieres regalar? Tenemos 5 pases, ¿cierto? 5 pases dobles. O sea, vamos a tener, se va a pagar un boleto y 2 personas entrarán, ¿cierto? No, no, no. ¿Cómo es? Este pase, solo les vamos a tomar algunos datos. Ustedes se presentan en el cine, Cinemex Galerías León, que es el que está al lado del Estadio de León. Y bueno, nos dan ese nombre y con ese pase pueden entrar 2 personas gratuitamente. 2 personas gratuitamente, o sea, no tienen que pagar nada. Nada. 2 personas pueden entrar gratuitamente. Entonces, básicamente 10 personas van a entrar gratis. Así es. El día de hoy. Sí. ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Ok? ¿Quieres que sea a través de una pregunta? Y las primeras 2 personas que atinen correctamente se ganan los 2 primeros pases. Ajá. Y así, sucesivamente. Okay. ¿Te parece? ¿A qué correo quieres que lo manden? ¿Al correo de Comic Manía o a tu correo? Al correo de Comic Fest, si quieres. ¿Cuál es el correo de Comic Fest? comicfest@hotmail.com. ¿Otra vez, por favor? comicfest@hotmail.com. Me parece perfecto. Entonces, las primeras 2 personas que contesten correctamente esta pregunta que voy a decir, que va a ser estúpidamente fácil, ¿ok? Se van a poder llevar los 2 primeros pases. Cuando venga el segundo corte musical, otros 2 pases, y ya cuando cerramos el programa, el último pase. Ah, y falta la beca de Harmon Hall. Entonces, ¿qué te parece? ¿Cuándo hacemos la beca de Harmon Hall? ¿Al final del programa, Lorna? Pues si ustedes quieren, ahorita regresando de la pausa. Regresando de la pausa. Entonces, tenemos una beca de Harmon Hall. tenemos cuatro boletos y no tenemos cómics porque desafortunadamente ustedes todavía no lo saben, no se los he dicho, pero yo tenía un celular que era el que tenía mi bati iPhone, y desafortunadamente me echaron a perder mi bati iPhone y me dieron un nuevo bati iPhone para reemplazar el antiguo, pero no me gustó el nuevo que me dieron porque tenía muy poca memoria, entonces ya lo vendí, sobre todo tengo la bati chatarra. Si la batería chatarra no puedo hacer nada, entonces hasta que no tenga un celular o un smartphone bueno, no voy a poder estar arreglando cómics, pero no importa porque el día de hoy la gente de León mismo, 10 personas irán al cine gratis, magnífica película, X-Men Days of Future Past, y una persona se llevará una década de Harmon Hall, entonces no hay ningún problema, ¿ok? Lord, ¿no vas a tener que mandar el texto para que lo vuelva a leer o nomás vas a lanzar? Si quieres yo lo leo para que no tengas problema. Me parece bien, trate de hacer dos diferentes voces. Okay. La pregunta que ustedes van a tener que responder es la siguiente, ¿ok? Mi querido José Miguel, dinos de nuevo el correo electrónico de Comic Fest donde tienen que mandar su respuesta. comicfest@hotmail.com. La pregunta es de la siguiente manera. Todos sabemos que en la película X-Men Days of Future Past, no grites la respuesta, Mauricio, te estoy viendo la cara. Tienes ganas de responder, no la respondas. Todos sabemos que en X-Men Days of Future Past mandan a Wolverine al pasado para salvar el futuro, ¿cierto? Cierto. Pero en el cómic de Chris Claremont y John Byrne mandan a otra persona. ¿Qué X-Men va al pasado en el cómic de Days of Future Past? Así de fácil, así de simple, manden su respuesta y pueden entrar. Dos personas pueden pasar. Es fácil, es simple. Es ridícula la pregunta, ¿cierto o no es cierto? Cierto. De hecho, Mauricio Rosales está a punto de gritar la respuesta. No la va a hacer. No lo va a hacer. Lorna, yo. Mándanos, por favor, al corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. From the beginning, yeah. Freak out. ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Continúa siendo Carlos, yo y Moisés. Esto se llama Comic Manía. Estamos en vivo desde Creator Comics en León, Guanajuato. A ver, aplausos, por favor. O sea, no aplauden ustedes. ¿Quién va a aplaudir? El que acaba de ser ese chiflido tan fantástico es mi buen amigo José Miguel. Dile que me va a pagar con el otorrino. Ese, obviamente, es mi buen amigo José Miguel, que también es uno de los organizadores de la Comic Fest, uno de los dueños de Creator Comic y una de las personas que, a pesar de que canto Baby, Baby, Baby de Justin Bieber en la convención, me sigue invitando a la convención. Muchísimas gracias, José Miguel. El día de hoy nos vas a hacer el favor de leer el Twitter. Lord nos va a hacer el favor de leer las preguntas del Soho Chat. Ya tenemos a los dos primeros ganadores del pase de X-Men. Pero antes que eso, Lorna, ¿cómo vamos a regalar la beca de Harmon Hall? Lo único que me tienen que hacer, bueno, decir más bien, es el eslogan de la campaña que tiene ahorita Harmon Hall, y se tienen que comunicar al 53 41 95 93 53 41 53. Ya se me olvidó el teléfono. ¡Lorna! Yo sé que te pongo nervioso ya. 53 41 95 93. ¿Perdón? 53 41 95 93. Muchas gracias, tienen que hablar y decir el logo, o perdón, el lema, ajá, de la nueva campaña de Harmon Hall. Ajá, sí, sí. Y lees todo. Exacto. Pero antes de que la gente empiece a marcar, ¿qué es lo que nos tienes que decir, Lorna? Ah, que si ya viste la nueva campaña de Harmon Hall. Ajá. ¡Está buenísima! ¿En me serio? Da mucha risa, sí, de veras. Me da mucha risa cuando en el comercial llega el papá a solicitar un auto en renta para toda la familia y en vez de eso le traen un coche compacto. O sea, o cuando en la aduana va un chavo y no sabe explicar el motivo de su viaje, entonces llegan personas de seguridad y se lo llevan. Claro. Así que imagínate, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ve a Harmon Hall, ya que en esta escuela de inglés, pues saben que es una de las mejores decisiones que puedes tomar, aprender o reforzar el conocimiento en este idioma. Con el dominio de esta lengua puedes cumplir con lo que tú quieras, viajar, tener un mejor empleo, conocer gente de otros países, etcétera. Así que no lo pienses más y llama al 01-800-422-5292 o visita harmonhall.com y únete a los más de 2 millones de egresados que tiene Harmon Hall. Cross the yellow line, Harmon Hall, move on. Ahí está. Me parece perfecto. Llámanos al teléfono 53 41 95 93. Denos el lema de esta nueva campaña de Harmon Hall y así de fácil, así de simple, se van a poder ganar una beca de Harmon Hall. Pero ahora ya nos vamos a cosas un poco más complejas y complicadas. Okay. Y son las preguntas que Carlos, Joe y Moisés hace. La primera pregunta fue: ¿qué personaje es mandado al pasado en el cómic de Days of Future Past, hecho por Chris Claremont y John Byrne? Tenemos a nuestros dos primeros ganadores, ¿cierto? Así es. Voy a decir los nombres, ya les envié correo electrónico. Son Ismael. ¡Woo! Y Edith, felicidades. Un fuerte aplauso para ellos dos, los dos primeros ganadores. En el próximo corte musical haré otra pregunta, igual obviamente de Days of Future Past, la película o el cómic, o tal vez agarre y hable de los X-Men en general, a ver qué se me ocurre. Luego le preguntaré a Paolo, le preguntaré a Mauricio de qué quieren que yo haga las preguntas, y así las haré. Y me gustaría recordarles, señores, todas y cada una de las respuestas que recibamos solo serán válidas si nos las mandan al correo comicfest@hotmail.com. Si las ponen en el Soho Chat, aunque las pongan mil veces, no cuenta, ¿cierto, Lorna? Cierto, aquí una persona me puso como 2000 ventanitas que decían la respuesta. No cuenta. Y también a todas las personas que de seguro pusieron la respuesta en nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, tampoco cuenta ahí, solo cuenta si la recibimos en el correo. Ya no manden más, tenemos a nuestros dos primeros ganadores. Esta pregunta ya no cuenta, de hecho diremos la respuesta de una vez. La respuesta fue Kitty Pryde, mejor conocida como Sprite, también conocida como Ariel, y aunque no lo creas, también fue conocida finalmente como Shadowcat. Y sin embargo, esos tres números, nombres de código jamás fueron utilizados, tanto como Kitty Pryde, tanto así que cuando tuvo su propio cómic con Wolverine, se llamó Kitty Pryde y Wolverine. No se llamó Shadowcat y Wolverine, tampoco Ariel y Wolverine, y mucho menos Sprite y Wolverine. Dios mío, Sprite, al igual que el refresco, fue la cosa más ridícula. Pero son esos rollos de nuestro buen amigo Chris Claremont, porque quería hacer todo lo posible para que la gente sepa que él lee libros, tanto de mitología como libros de Shakespeare. ¿Sabes por qué se llama Ariel, no? No. ¿Y por qué el personaje de Caliban se llama Caliban? No. Son personajes en la obra de teatro de William Shakespeare, La Tempestad. Ariel es una es como un ser de aire, es como una... ¿Cómo es esto? Perdón, sí, que es como un ninfo del aire, o una ninfa del aire. Y en el caso de Caliban es un monstruo muy, muy, muy feo. Entonces, para que la gente sepa que él leyó La Tempestad, puso un nombre, creó a Caliban, que es un hombre muy, muy feo, que puede detectar otros mutantes. Es como un cerebro andante. Cerebro, la máquina del profesor X, que puede detectar otros mutantes. Y Ariel, como ya podía traspasar, atravesar paredes, obviamente, le pusieron por eso era Ariel, porque era como un espíritu del aire. Pero bueno, no hablemos de eso, vamos a hablar de lo que en serio nos compete. Lorna, ¿nos podrías hacer el favor de leer las preguntas en los Soho Chats? Por supuesto, claro que sí. Aquí Muxe manda saludos. Tenemos a Santiago el Mago, que dice: no me pierdo el programa. Tenemos a la persona extraña que nos puso mil ventanitas de Kitty Pryde. Saludos de parte del comiquero, saludos del perro ganso. Y Miguel te pregunta: ¿cuáles son las mejores historias de Wally West y de Flash en general? ¿Cuáles son las mejores historias de Wally West y Flash en general? Me gustaría preguntarle a José Miguel, ¿qué tanto has leído de Wally West o de Flash en general que te haya llamado la atención? Pues, no sé, no mucho. ¿Verdad? Es muy poco, ¿eh? Muy, muy desafortunadamente, yo creo que tú creciste en un momento muy extraño, donde no había una gran cantidad de cómics llegando, y los cómics que de seguro te llamaron más la atención no eran los de Flash, porque Flash estaba en el número 124,000 o estaba en el 200 y cacho. Entonces tú decías, ¿sabes qué? Tú, chavito, quiero leer el número uno. Nos pasa a todos. Sí. Mira, Paolo, tú tienes 10 años. Dime si no te pasa a ti que prefieres el número uno que el número 20, ¿cierto? Sí. Porque como coleccionista quieres tener la colección completa. Y tú, José Miguel, aunque te conozco poco, siendo que tienes una tienda de cómics, yo sé, así puedo intuir que tienes un corazón, un espíritu, un alma de coleccionista, que te gusta tener del número uno en adelante. Y desafortunadamente, el problema con Flash de Mark Waid, que él escribió Las aventuras de Wally West, son gigantescamente increíbles, pero solo te enterabas si vivías en los Estados Unidos y tenías como que esta cercanía a revistas como Wizard, que te estaban informando de todas las cosas nuevas que estaban pasando, o ibas a una tienda de cómics donde mucha gente te podía dar esa información. Pero si ibas a una tienda donde venden revistas o vas a un puesto de periódicos, nadie te podía informar que este cómic, a pesar de que ya estaba muy avanzado, uh-huh, eran excelentes historias, ¿cierto? Cierto. Pero no importa, para eso existe Comic Manía. Mark Waid, bueno, de hecho vamos a ir un poquito para atrás. ¿Qué? Eso es lo que sucede, 1854, si estoy en lo correcto, o no, 1956, recrean, creo que si estoy en lo correcto, es John Broome y Carmen Infantino, traen de nuevo a Flash, el Flash anterior, Jay Garrick ya había desaparecido, su primera aparición fue en 1940, Flash Comics, cómics bastante chafones, mejor ni los lean. Bonito el traje, claro que sí, muy gracioso el personaje, más que nada me encantan sus apariciones, obviamente en la Sociedad de la Justicia, pero no nada de qué escribirle a casa para decir tengan que leer este cómic. Después viene Showcase número 4, 1956, la primera aparición de la Silver Age, de nuestro buen amigo Barry Allen. Buenos cómics, sí, si vivías en la Silver Age. Ya después de crecer un poquito, honestamente, esos cómics no valen la pena. Y más adelante, aunque el personaje de Barry Allen era un personaje bastante divertido, era tan perfecto como Superman. Entonces, el personaje era súper linda persona, tenía una vida hogareña increíble, conviviendo con su novia, después su esposa Iris West, mejor conocida después como Iris Allen. Su compañero, Kid Flash, Wally West, lo adoraba, lo veía como un gran héroe. Entonces, había muy poco conflicto en esas historias. Todos sus villanos, aunque muy divertidos, no eran verdaderas amenazas. Entonces, honestamente, no era un cómic que tú decías, wow, hay que leerlo cada semana porque puede morir Flash. Y cuando el personaje puede correr más rápido que la velocidad de la luz y puede ir al pasado bajo su propia fuerza, ¿qué es lo que termina pasando? Tienes un personaje que es casi invencible. Entonces el personaje no sabía mucho qué hacer con él. Finalmente deciden matarlo en el inmortal Crisis en Tierras Infinitas. ¿Lo recomendarías? No sé. ¿Nunca has leído Crisis en Tierras Infinitas? Crisis en Tierras Infinitas, no. ¿Nunca? No. ¡José Miguel! Tu tarea antes de la Comic Fest, este sábado 31 y 1 de junio, es leer Crisis en Tierras Infinitas. Es básico para cualquier lector de cómics. Es básico. Bueno, sabes lo que pasó ahí, ¿no? ¿Sí? La muerte de Flash, la muerte de varios universos, la unión de cinco universos, etcétera. Parece que no escuchas Comic Manía, en serio, me rompes el corazón. Nomás me invitas a tu... Solo diré una palabra, universidad. No, y además eres universidad y lo que te metes está difícil, ¿eh? Es que nanomáquinas y todo ese tipo de tonterías, ¿no? Sí, tonterías. Está cañón. Tú vas a crear el próximo Bloodshot, pero no hablemos de eso. Lo que tenemos que decir es lo siguiente, matan a Barry Allen Flash en el número 8 de Crisis en Tierras Infinitas. Ajá. Y Wally West, su compañero, su sidekick, se vuelve el nuevo Flash en honor a su tío. Aquí su tío, no es su tío de sangre, es su tío político, o sea, él es sobrino de Iris West. Él, en honor a él, decide portar el traje de Flash y procede a volverse el nuevo Flash. Y sus cómics después de la crisis son bastante malitos. Primero está Mike Barron, uh-huh, y hace cosas muy fuera de lugar. Se vuelve un mujeriego, se vuelve más interesado en el dinero que cualquier otra cosa, que en hacer el bien. A todo el mundo le revela su identidad secreta, se la pasa más sin la máscara que con la máscara. Le pone el cuerno a todas sus novias, se empieza a acostar con puras modelos. O sea, el personaje se vuelve muy lejano a lo que era. Después viene, si estoy en lo correcto, Mike W. Barr. Esas historias son un poquito más heroicas, pero muy aburridas. Lo único bueno fue un número, que fue divino, donde descubre Wally West que todos los villanos de Flash hacen siempre una reunión, un barbecue, donde se hacen hamburguesas y hochos y se la pasan platicando de cómo los venció Barry. Eso es lo que hacen, nomás se ponen a platicar de qué tan padre es ser enemigo de Barry, porque nunca te humillaba, nomás te detenía y te decía, no lo vuelvas a hacer, pero no nunca era agresivo contigo, no, nunca te golpeaba, nunca te abofeteaba, nunca te hacía pasar el ridículo, nomás te detenía y de muy buena gana te llevaba a la prisión. Hablando de Flash, ¿ya viste el trailer de la serie? ¡Ah, buenísimo! ¿Sí buenísimo? Me lloré. No, literalmente lloré, porque sí me llegó. Ajá. Porque para empezar, en el momento vemos que sí van a adaptar la idea de que el profesor Zoom, que tiene los mismos poderes que Flash, nomás que tiene un traje al inverso, en vez de ser todo rojo, es todo amarillo, es el que mata a la mamá. Uh-huh. El papá lo meten a la cárcel. El actor que va a interpretar al papá es el Flash de los años 80s, John Wesley Shipp. Bueno, sí, finales de los 80s, principios de los 90s. Él va a interpretar a Henry Allen, el papá de Barry. Barry Allen es un chavo flaquito, no es todo musculoso, es un chavo más intelectual y más mental que físico. Uh-huh. Se divierte usando sus poderes, le encanta utilizar sus poderes, sonríe cuando usa sus poderes, decide hacer el bien porque es lo correcto. La gente le dice que no es un héroe, él no puede evitar ser heroico. Hay un cameo buenísimo de Green Arrow, que creo que es el mejor cameo que he visto en mi vida, cuando le dice, tú tienes el poder de ser un héroe, puedes cambiar la vida en un Flash, hazlo. Y él decide volverse Flash en honor al nombre que le puso en Green Arrow. Y dije yo, perfecto, están creando un universo cinematográfico, están creando un universo televisivo. Ajá. De estos héroes, donde ellos intercambian ideas y todo eso, y por alguna razón u otra, no es tan evento como sería en una película, que va a ser la película de Batman y uh-huh. Superman, que se llama El Amanecer de la Justicia. Es más un momentito en la serie de Flash donde va a aparecer Green Arrow. Entonces, lo padre es que van a poder hacer como en los cómics. ¿Te acuerdas que en algunos cómics se juntaban Green Arrow y Flash? Ajá. O Green Lantern y Green Arrow, o Flash, o La Mujer Maravilla y Aquaman. Si hacen todo un universo televisivo, van a poder hacer este tipo de intercambios mucho más rápido, y puedes tener una semana en donde primero ves el episodio de Flash y ves un cameo de, no sé, Aquaman, por decir. Uh-huh. Entonces ves el episodio de Aquaman y ves un cameo de Flash. Entonces, igual que en los cómics, yo siento que puede ser muy bonito, pero me pongo a llorar de alegría. Espero que el trailer sea tan bueno, o mejor dicho, que el piloto sea tan bueno como el trailer. Pero bueno, como te estaba diciendo, tienes estos dos escritores que hacen cosas interesantes con Flash. Y también la otra cosa interesante es que Flash tiene un enemigo llamado The Pied Piper, uh-huh. mejor conocido en español como El Flautista. Y resulta que este individuo llamado El Flautista resulta ser gay. ¿Qué te puedo decir? Todo lo vimos venir. Pero bueno, esos dos números son muy buenos de Michael W. Barr, pero honestamente no son tan buenos. Es lo único bueno en todo su run. A Mark Waid le dan el título. Era uno de sus primeros trabajos como escritor. Hace una historia, un arco llamado Born to Run, Nacido para Correr, donde es básicamente Kid Flash Year One. En estos cuatro números define quién es Wally West, define quién es Iris Allen, define quién es Barry West, y lleva a Kid Flash a un nuevo futuro. Es la cosa más increíble del mundo. Te hace llorar de alegría, de lo bien que entiende el personaje, de lo bien que interpreta el personaje. Fantástico. Y de ahí viene todo como 2 años o 3 años que él escribió a Wally West. No hay un solo número malo. De ahí él se tomó un break de un año. Grant Morrison y Mark Millar toman el título. No me gustó mucho lo que pasa ahí. No es malo, es divertido. Es la presentación de Black Flash, para las personas que no sepan. De hecho, hubo una pregunta acerca de Black Flash. Black Flash es la interpretación de la muerte que ven todos los velocistas antes de desaparecer por completo. Porque para las personas que no saben, todos ellos adquieren su fuerza o su poder a través de una fuerza llamada The Speed Force. Tú recordarás en Star Wars que está la fuerza que le da a los Jedi su poder. ¿Sí? El Speed Force le da la velocidad a todos los velocistas del universo DC. Pero llega un momento en que ellos mueren, y cuando ellos mueren, sus espíritus, sus cuerpos desaparecen del mundo, desaparecen de la Tierra y se van al Speed Force para ser parte del Speed Force. Pero antes de morir, lo que ven es al Black Flash, que es un Flash negro. Ajá. Aparece, así todo vestido de negro con el rayo rojo, aparece y se los lleva a la muerte. Eso fue creado por Mark Millar y Grant Morrison, y después regresa Mark Waid, igual con mucha furia, igual con mucha fuerza, y cuando él se va, el cómic se vuelve ileíble. Se vuelve ridículo y se vuelve muy malo, hasta que curiosamente llega Geoff Johns y agarra el cómic, y poquito a poquito lo le vuelve a levantar, hace cosas bastante buenas con él, y los números donde se enfoca en los villanos son los mejores números. Y cuando Scott Collins entra como dibujante, Geoff Johns y Scott Collins hacen cosas grandiosas con Wally West Flash. Toda esa camada es muy buena. En el momento que Geoff Johns se va, todo se va al demonio y el Flash deja de volverse un cómic interesante. Entonces te recomendaría todo lo que escribió Mark Waid, todo lo que escribió Geoff Johns. y después Mark Waid regresa, después Impulse, Bart Allen se vuelve el nuevo Flash, malísimo. Impulse muere y Wally West regresa, lo escribe Mark Waid, malísimo. Y después viene Flash Rebirth. Me gustó, me divirtió más que nada por el arte. Sí. Desafortunadamente, tú lo leíste Flash Rebirth. Digamos que sí. Muy bonito el arte, interesante la historia. Desafortunadamente, en el momento que termina Flash Rebirth, empieza la serie regular de Flash por Geoff Johns. Es malísimo. Entonces yo nomás me quedaría con eso. Entonces ya creo que ya te conté todo lo que podrías leer de Flash, que es bueno. Y por ahí hay unas historias de Len Stravinsky, dibujadas por Mike Parovec. Son 10 números que se llaman la JSA. Son las mejores apariciones de nuestro buen amigo Jay Garrick. Después, más adelante, estuvo un cómic llamado JSA, escrito por James Robinson, David Goyer y también, más adelante, Geoff Johns. Son las mejores apariciones de Jay Garrick. Te recomendaría todas esas y cada una. Lorna, ¿qué más tenemos? Tengo también por acá a Green Joy, que se metió desde muy tempranito para que no tuviera problemas para accesar a la página. Así que le mandamos muchos saludos. También está el día de hoy. ¿Perdón? ¿Se ha caído la página el día de hoy? Parece que sí, había algunas personas con problemas para ingresar, pero bueno, parece que hasta ahorita todos han podido entrar. Ricardo Centeno nos manda saludos a todos los que están en León y dice: Joy, ¿qué te parece Superior Spider-Man y ahora Amazing? ¿Lo estás leyendo? Y hasta ahí me voy a quedar porque tiene otra pregunta. Ok, Superior Spider-Man lo leí los primeros números, no me gustaron, se me hizo una historia bastante chafa, que la habíamos visto antes. Agarras a un héroe ya establecido que actúa de una manera muy, muy particular, lo reemplazas con uno de sus enemigos que actúa de una manera mucho más agresiva que el héroe a la que estamos acostumbrados, y por año y medio este villano, utilizando la identidad de este héroe, agarra su ¿cómo se puede decir esto? Su fama, agarra su rostro y lo destroza, ¿no? O sea, básicamente destroza toda su imagen, hace que la imagen de este superhéroe se vaya a los suelos, ¿no? Esto lo habíamos visto antes en un cómic llamado, o en una saga llamada Nightfall, seguida por Night Quest y cerrando en Night's End. Y es la caída del murciélago, la búsqueda del caballero y finalmente el final del caballero, ¿no? Night's End. Pero básicamente lo que termina sucediendo en esta saga es Batman sufre una herida que lo debilita, o sea, se enfrenta a Bane y le rompe la espalda, le fractura la espina dorsal, ya no se puede levantar y por ende ya no puede ser Batman, ya no se puede parar. Entonces Azrael, un personaje que no es un villano, pero que actúa muy como un villano, lo suple y de esa manera cambia toda la actitud de Batman y agarra el buen nombre de Batman y lo pasa por los suelos. O sea, era algo que ya habíamos visto antes. A muchísima gente le encanta el reemplazo de Doc Octopus como el nuevo Hombre Araña. Intercambian cerebros, para las personas que no saben. A mí no me gustó la idea, se me hizo muy trillada, se me hizo muy tonta. A mucha gente le gustó, a mí en lo particularmente no, traté de evitarlo. Leí los primeros 3 números y no me gustaron para nada. Pero tal, léelo. Si te gusta ver al Hombre Araña actuando muy agresivo, pues adelante. Leí el primer número de Amazing Spider-Man número 1, El Retorno de Peter Parker, y me encantó. Ese es el Hombre Araña que me gusta, ese es el Hombre Araña al que quiero leer, ese es el Hombre Araña que me llega al corazón. Me encantó el arte de Humberto Ramos, me encantó la portada, aunque algunas personas se burlan de ella. Me encantó todo el interior, me encantó todo lo de ese cómic. Y yo sé que es caro, pero a pesar de que es caro, tiene muchas cosas extras, entonces vale mucho la pena. Amazing Spider-Man número 1 es buenísimo, el 2 no lo he leído, pero me encantó el 1. Y ese es el Hombre Araña que quiero leer, no un Hombre Araña agresivo que golpea gente y rompe dientes y insulta a todo el mundo. No, ese hombre ya no me interesa leer. Y yo sé que mucha gente dice, no, es que es padrísimo, porque empieza a... El Doctor Pulpo en el cuerpo de Peter Parker empieza a salir con una enanita. No me importa con quién salga. El Hombre Araña, su historia no es con quién está saliendo, si con una enanita o si con Mary Jane. La idea del Hombre Araña es un hombre irresponsable o un niño irresponsable que al adquirir poderes aprende la gran lección de con gran poder viene una gran responsabilidad. De eso se trata el Hombre Araña, no si sale con una enanita o no. Pero bueno, yo les recomiendo que lean Amazing Spider-Man número 1 con El Retorno de Peter Parker y todo lo demás lo ignoren. ¿Qué más tenemos, Lorna? De Ricardo Centeno te dice, ¿cómo está Trinity War y Forever Evil de DC? Creo que eso ya lo respondiste hace como 2 o 3 programas. Lo tendré que decir ahorita, de nuevo, es malísimo. es asqueroso, es estúpido, no sirve para nada, es violencia por violencia. Trinity War es ridículo, es carísimo conseguirlo además porque tienes la línea original, tienes las miniseries, tienes los tie-ins. Es muy caro conseguirlo y no, en serio, es muy aburrido, no sirve para nada, no resuelve nada y de hecho no tiene un final. Las últimas páginas de Trinity War terminan como que continuará y lo próximo que ves es Forever Evil y toda la gran pelea entre los villanos y los héroes se resuelve fuera de panel y ya en Forever Evil número uno los villanos ya ganaron. Es malísimo, el arte de David Finch es precioso, pero es malísima la historia, es agresiva, es... No, es vomitiva, ¿no? Y el final, el número 7, fueron 3 meses para que se lea el número 7 de Forever Evil. No vale la pena, es un muy mal cómic. Mejor gasten su dinero comprando Hawkeye de Marvel Now, comprando Daredevil de Mark Waid, que es buenísimo, comprando, a ver, que Uncanny X-Men, All New X-Men. Son cómics, en serio, valen la pena. O sea, esos son cómics que les van a dejar algo, ¿no? Compren los cómics de Valiant. Todo lo... Exo Manowar es gigantesco, Shadow Man es divertidísimo, Harbinger es precioso. Compren eso, o Superior, he hablado de Superior de Panini, por favor, compren eso. Aléjense de estos cómics. Yo sé que a todo el mundo le gustan las grandes sagas, pero solo porque es una grande saga no significa que es buena. Battle of the Atom, que también el final es muy 2-3, mínimo te entretiene. Esta basura no, aléjense de ella. ¿Qué más? Por aquí a Arkham Boy, saludos a todos, Joy. Ya que hablaste de la serie de Flash, ¿podrías opinar sobre Gotham, la serie de Fox? Ah, claro que sí, mira, obviamente solo hemos visto el avance, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero lo que yo puedo ver me encantó, porque la idea es enfocarse no en Bruce Wayne, no en el joven Bruce Wayne, menos en la joven Selina Kyle, es enfocarse en la ciudad, en la corrupción de la ciudad, y los pocos policías que son buenos... que no son corruptos, que van a hacer hasta lo imposible por salvar la ciudad. Obviamente a estos me refiero a Harvey Bullock, que es un policía ya de mucho tiempo, es un detective ya de mucho tiempo viviendo en esta gran corrupción, que quiere ser un buen policía pero no puede, y James Gordon, que llega a la ciudad con su esposa, que en ese momento, si nos vamos a como debía ser en la historia, está embarazada, y trata de crear una buena vida, una buena ciudad, para su esposa y su hijo aún no nacido, que todos sabemos no será Barbara Gordon, sino será James Gordon Jr. Y me encanta la idea, ¿no?, de que estos dos personajes, Bruce Wayne y James Gordon, se unan desde que él es muy chiquito y poquito a poquito va creciendo la convicción de James Gordon de ser el mejor policía de la ciudad y va creciendo la convicción de Bruce Wayne de buscar justicia por la muerte de sus padres. O sea, me encanta la idea, espero que se basen mucho en lo que hizo Christopher Nolan en Batman Begins, que creo que es una de las mejores películas de Batman. Espero que se vayan por allá. Y lo que vimos en el trailer, creo que se vayan por allá. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué más tenemos? También saludos al Gato Pato. Hal también manda saludos. Gracias. Eric del Sirio Parker nos dijo que tuvo problemas para sintonizar, pero que ya al fin logró volver. Santiago te dice, bueno, no a ti, sino a tu compañero, ¿cómo no puedes saber la muerte de Barry Allen, el mejor Flash de todos? Bueno, lo que pasa es que José Miguel está en la escuela. Y cuando estás en la universidad, pues honestamente, si muere o vive Barry Allen es totalmente secundario. Y además, él sí tiene novia. Entonces, por ejemplo, tiene cosas más importantes que saber acerca de la vida de Barry Allen. ¿Qué más? El perro ganso quisiera preguntar a Comic Manía cómo se originó el Anti-Venom. ¿Cómo se originó el Anti-Venom? ¿Por qué? ¿Por qué quieres saber eso? En algún momento alguien me lo explicó y por poco vomito. Como todos ustedes saben, Venom es un simbionte de otro planeta traído a la Tierra por Peter Parker. Se vuelve su nuevo traje negro. Peter Parker se lo quita y este traje negro, este simbionte, se une a Eddie Brock. Eddie Brock se empieza a enfrentar al Hombre Araña como Venom. Eddie Brock le da cáncer, ¿ok? Y se está muriendo de cáncer. Antes de sucumbir al cáncer, decide vender el simbionte y dárselo a otra persona. Eso sucede en un cómic llamado Spider-Man de Marvel Knights, escrito por Mark Millar, dibujado por... Se me olvida el nombre del dibujante, pero el arte es precioso. Terry Dodson, si estoy en lo correcto. Terry Dodson. El arte es precioso y la historia, aunque un poco agresiva, un poco sexosa, en momentos donde no tiene que ser sexosa, vale la pena leerla. y ahí le entrega el traje a un mafioso, el mafioso lo utiliza, y eventualmente el mafioso deja de tener el traje y lo tiene el escorpión, un enemigo del Hombre Araña, Mac Gargan, y él se vuelve el nuevo Venom. Y Eddie recibe el dinero que le dieron por el traje y trata de vivir una buena vida con su cáncer. Más adelante hay un enfrentamiento, si estoy en lo correcto, entre Mac Gargan y Eddie Brock, en donde el traje lo infecta de alguna manera u otra, lo cura de su cáncer y le deja un traje simbionte que es totalmente blanco con negro, nomás que es blanco negro al revés, por decir, el traje de Venom es totalmente negro con una araña blanca, este traje es totalmente blanco con una araña negra, y lo que puede hacer es desactivar los poderes del simbionte y se vuelve el anti-Venom, porque es todo lo contrario a Venom. Yo sé que muchos de ustedes se burlan de Bizarro, que es el contrario de Superman, o se burlan mucho del Reverse Flash o del Profesor Zoom, que se viste al reverso de Flash. También algunos de ustedes se burlan de Sinestro, porque es el reverso de Linterna Verde. Pero honestamente, mínimo, esos personajes que acabo de mencionar del lado de DC tienen un poquito más de sustancia. No todos, pero algunos de ellos tienen mucho más sustancia y les han podido sacar muy buenas historias, especialmente Sinestro. Pero todo lo que están haciendo con Venom y Anti-Venom, a mí se me hizo estupidísimo, pero mucha gente le encantó, porque la gente está obsesionada con el simbionte. Dios mío, no sé por qué. Pero bueno, esa es la historia de Venom. No sé si la conté bien, pero por ahí va. Honestamente, traté de divorciarme del cómic del Hombre Araña después de todas las tonterías que sucedieron de One More Day, que es cuando él, para que reviva a su tía May. Bueno, ¿sabes qué? Honestamente, olvídate del One More Day, eso fue una basura. La saga del clon, eso fue un peor. Desde la saga del clon trato de evitar el Hombre Araña y ya con One More Day fue un peor. ¿Qué más tenemos? También te pregunta el mismo perro ganso. ¿Qué simbiontes son los más representativos? ¿Y cuál es para Joy el mejor Flash? ¿Barry, Wally o Jay? Ok, bueno, ahí les va. ¿Cuáles de los simbiontes son los más representativos? Pues los que más son conocidos son Venom y Carnage. Si dices Venom y dices Carnage, todo el mundo los conoce. Todos los demás, porque, de hecho hay una chava que es que tiene un simbionte, está el nuevo Venom que es Flash Thompson, está por un tiempo, creo que Kane, había un Carnage que era bueno, había uno que era, ay maldita sea, que se llama Toxin o Toxina, que también era un simbionte bueno. Pero honestamente lo que la gente reconoce es Venom, que fue el primer enemigo del Hombre Araña, que era un ser humano con un simbionte, y Carnage, que fue el segundo ser humano con un simbionte. Todos los demás han pasado desapercibidos. ¿Cuál es el mejor Flash? Pues mira, mi favorito, el que más quiero, es a Jay Garrick, que es el original, pero no me gusta ni lo quiero por las aventuras que él ha tenido solo. Lo adoro por las aventuras que ha tenido con la Sociedad de la Justicia de América, con la JSA, y su amistad con Alan Scott, el primer Linterna Verde, para mí es magnífica. Entonces, todas las cosas donde sale Jay, Alan y el resto de la JSA, es mi favorito. Pero tengo que decir quién es el mejor para mí, de todos los Flashes, quién es el que ya tiene las mejores historias, quién es el que funciona mejor, tengo que decir que es Wally West. Tanto como quiero a Barry Allen, tanto como quiero a Jay Garrick, el que tiene las mejores historias, el que me ha hecho enamorarme del personaje de Flash, su nombre es Wally West, el tercer Flash. ¿Qué más tenemos? El perro ganso. Ay, me confundí. ¿Creen que la salida de Edgar Wright arruine todo en la producción de la película de Ant-Man? Al contrario, creo que lo va a mejorar. Edgar Wright es un idiota. Él cree que es muy gracioso porque hizo una película que a todo el mundo le encanta, que a mí personalmente la detesto, que se llama Shaun of the Dead, que es una comedia acerca del apocalipsis zombie que a todo el mundo le encanta. También vi una película que me gusta de él y Simon Pegg, que se llama Hot Fuzz, que es graciosita, es divertidita, pero o sea, no es la gran película. Hicieron una película más reciente que se llama World's End, que también todo el mundo la aplaude como la gran película de ciencia ficción y comedia, que es graciosita, pero hasta allá. No es un gran director. De hecho, también mucha gente aplaude y brinca y se da high fives cada vez que hablan de Scott Pilgrim y contra el mundo, pero no, lo que les gusta es la historia, el cómic de Scott Pilgrim. La película estuvo bien, pero no es una gran adaptación, no está muy bien actuada. No sé si tú la llegaste a ver, pero es una de las pocas veces que es aburrido Chris Evans. No actúa mal, pero es aburrido. O sea, su aparición llega, hace su escena y desaparece. Y después aparece Brandon Routh, Superman de Superman Returns, hace su escena y desaparece. O sea, la película está muy cortada, ¿no? Es muy episódica. No es una gran película. Michael Cera no es un buen Scott Pilgrim. O sea, la película es muy X. Y todo el mundo la alaba como la gran película de cómics, cuando en serio es bastante bla. Y Edgar Wright es un director bastante bla. Y una de las cosas que yo más detesté de lo que estaba haciendo con Ant-Man es que no iba a ser una película de el primer Ant-Man, el mejor Ant-Man. Su nombre obviamente es Hank Pym, el doctor Hank Pym, el creador de las partículas Pym, el que logra hacerse chiquito. Y lo que yo quería era ver una historia de Hank Pym, Janet Van Dyne, y cómo se conocen, cómo se enamoran y cómo se vuelven una pareja de superhéroes. Esa era la historia que yo quería ver, y a él no le interesaba contar esa historia. Él quería contar la historia de Scott Lang, un experto en electrónica, que se tiene que volver un ladrón para conseguir dinero, para que salvarle la vida a su hija, que tiene un problema en el corazón. Le roba el equipo de Ant-Man y se vuelve Ant-Man, primero para ser un ladrón y después se vuelve un héroe. Esa es la historia que quería contar Simon Pegg, porque él lo que quería contar era una historia de redeeming, o sea, como que el personaje se redime. ¿Redimirse? ¿Cómo se diría? Bueno, de redención, una historia de redención, ¿cierto? Quería contar una historia de redención, de como un personaje que empieza como un villano, como un malo, como alguien negativo, se vuelve positivo. Pero yo no quiero ver esa historia, yo quiero ver la historia de la jornada de un héroe, de como un doctor empieza de una manera, nomás tratando de ser un explorador, alguien que descubre algo nuevo, y cómo empieza de alguien que está sentado en un laboratorio a volverse un hombre de acción. Eso para mí se me hizo mucho más interesante. A ver, desde acá, ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo lees? O sea, no, porque estamos hablando en secreto, sí, léelo al aire. Llegaron dos personas y sí, se quieren llevar unos pases para la función de mañana. Ok. Entonces, ¿vas a hacerle una pregunta? ¿En vivo? Ajá. ¿En todo color? Ajá. Me parece perfecto. Señores, pasen por favor aquí enfrente de mí. Pasen por... ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, creo que hables fuerte. Sí. Porque si no, no te va a capturar el micrófono. Ok. ¿Tú quieres ir a la función de Days of Future Past? Yes. Te voy a hacer una pregunta y te vas a llevar un pase. Si la contestas correctamente, ¿ok? Sí, claro que sí. Nivel fácil. ¿Nivel fácil? Todas mis preguntas son fáciles. No, pero facilísimas. Ajá. Todas son facilísimas. Versión fácil, persona normal. Ok, ajá. Esto es lo que voy a hacer, ¿ok? Le voy a preguntar a Mauricio sobre qué X-Men quiere que yo te haga la pregunta. Y yo te haré una pregunta basado en el X-Men que él elija. Entonces ya no es mi culpa, y es culpa de Mauricio. Ok, perfecto. Mauricio... Gracias. Escoge un X-Men de todos los que tú quieras. Cyclops, el mejor X-Men de todos los tiempos, ¿ok? ¿Estás listo? ¿Estás preparado psicológicamente? Sí. Ok. Quiero que me des el nombre del hermano de Cyclops. Alex Summers. ¡Un fuerte aplauso! Alejandro, qué bueno que no te viste de ridículo en frente de tu novia. Te viste como todo un hombre. Dale un abrazo, dale un beso, porque te va a llevar mañana a ver Los Hombres X. Eso. Así me gusta, compañero. Qué bueno que lees los Hombres X. Y desde hoy en adelante te digo, escucha Comic Manía, porque te vi muy nervioso cuando hiciste la pregunta. Si escucharas Comic Manía mucho más seguido, créeme, no estarías nervioso, porque sabrías todas y cada una de las respuestas. La otra pregunta tienes que hacerla a Mauricio para que se gane su paso. ¿Ah? No creo poder ir. No. No pasa nada. ¿Qué te parece si cuando vayamos a nuestro próximo corto musical resolvemos quién va y quién no? Ya tenemos dos pases que regalamos. Un pase para Alejandro. Muchísimas gracias por venir. Gracias por estar aquí en la tienda. Esperemos verte mañana. Sí, ¿okay? ¿Te va a encantar la película? Claro que sí. Bye, bye. Bye. Y continuamos con las preguntas, Lorna. ¿Qué más tenemos? Del gato pato. Sí. Dice lo siguiente. Es un gran director, muy imaginativo. Dice, Joy, ¿qué onda contigo con respecto a Edgar Wright? Es un gran director, muy imaginativo. En Scott Pilgrim perfeccionó su estilo. Y Pero déjame poner esto en contexto. Al gato pato no le gustó Dark Knight Rises y le encantó los Expendables 2. O sea, esta estúpida película, con todos los héroes de acción de los años 80, que la primera es pasable, la segunda es vomitiva, él se refirió a la mejor, el Gato Pato se refirió a esa película como la mejor película del verano. y Dark Knight Rises, que es una brillantez de película, es una de las mejores películas de Batman, es una de las mejores películas de ese verano, no le gustó y no le entendió. Entonces, si a una persona le gustan los, ¿cómo se llama?, los Expendables 2 y no le gusta Dark Knight Rises, todas sus opiniones acerca de qué es un buen director, yo las pongo en cuestión. Quiero muchísimo al Gato Pato, creo que es una excelente y divina persona, y muchas veces él ha aguantado la Extreme Joy Moisés Experience. Lo quiero muchísimo y no lo quiero ofender, pero recuerda, mi querido Gato Pato, en gusto se rompen géneros. Entonces, que te guste Edgar Wright y que sea un buen director son dos cosas mucho, muy, muy, muy diferentes, y yo creo que es un poquito más de cine que tú, por la simple y sencilla razón de que pues estudié actuación y dirección, entonces sé un poquito más. Pero bueno, termina de decirnos qué nos dice nuestro buen amigo el Gato Pato. Bueno, retomando... ¿Mejoró su estilo en Scott Pilgrim? Ajá, perfecciona su estilo, y World's End es casi un capítulo de Doctor Who. Que lo califiques de idiota, ya, solo espérate. Por Shaun of the Dead... Lo siento, Joy, estás equivocado. Eso dice el Gato Pato. El Gato Pato ya desde ese momento ya lo hemos perdido. Creo que tanto tiempo escuchando la Extreme Joy Moisés Experience ha hecho que su cerebro explote. Comparar World's End con el Doctor Who, en serio, Lord, a ti que te gusta Doctor Who debías ofenderte. Pero yo no he visto ni Scott Pilgrim ni World's End. No, y World's End menos. O sea, es chistosita. O sea, que quiere ser graciosa, pero no le llega. Y tener un grupo de borrachos peleándose contra alienígenas se me hizo tan estúpido. Quieren ser Monty Python, pero no le llegan. De ni una de las maneras ni posibilidades. Por último, te dice, Christopher Nolan es uno de los mayores villanos de Batman. Si no te gusta Christopher Nolan, no tienes derecho de hablar de cine, pero no sabes de cine. Lo siento, te quiero muchísimo, Gato Pato, eres una gran persona. No te vuelvas uno de mis troles, tengo ya demasiados. Te adoro, creo que te quiero muchísimo. Pero dicen por ahí que un amigo es el que te dice cuando estás equivocado. Y porque yo te quiero mucho y porque te considero mi amigo, te tengo que decir, compañero, eres una divina persona, pero tus gustos cinematográficos me están poniendo muy tensos. Pero aún así te quiero. Nos vemos, espero verte en la Comic Fest este sábado y domingo. ¿Qué más tenemos? También tenemos por aquí a Juan Carlos, que le mando muchos, muchos saludos. Ah, okay. Arkham Boy te dice, ¿crees que salga la peli de... No, ¿crees que en la peli de Ant-Man salga The Wasp? No, hasta este momento no han mencionado para nada a Janet Van Dyne. Y hasta donde sabemos, si sale Janet Van Dyne va a ser un poquito extraño, porque al personaje que quieren, o mucho al actor que quieren que interprete a Henry Pym, es Michael Douglas, que es un hombre ya mucho mayor, ya está en sus 70s, yo creo. 70s, 80s, yo sé, es un hombre ya bastante mayorcito. Entonces, si sale Janet Van Dyne, no sé qué van a hacer con ella, si la van a hacer su esposa, si la van a hacer su novia, si la van a hacer su hija, si la van a hacer su asistente, no sé qué van a hacer con ella, pero hasta este momento no la han anunciado. Lo único que tenemos bien anunciado es que Paul Rudd iba a ser o va a ser Scott Lang, el segundo Ant-Man, y que Henry Pym va a ser el Doc, mejor dicho, que Michael Douglas va a interpretar al Dr. Henry Pym. No sabemos si en algún momento él se volvió Ant-Man. No sabemos nada de Janet Van Dyne. Espero que con la salida de este director muy sobrevalorado e increíblemente mediocre, Edgar Wright, entre un mejor director que entienda que la película de Ant-Man no es Scott Lang, es Henry Pym. Tan mal director es Edgar Wright que no entiende quién es su héroe. Su héroe no es Scott Lang, su héroe es Henry Pym. No lo entiende. Quiere hacer una película fácil, quiere hacer básicamente lo mismo que en algún momento hicieron con Wally West o hicieron con Carl Reiner. Un niño o un joven que adquiere un poder y tiene que buscar la manera de utilizarlo. Lo mismo que pasó con el Hombre Araña. Lo padre de Henry Pym es que no es un joven, es un hombre ya grande, es un hombre en sus 30s que adquiere su poder, y con esta conciencia de ser el que creó el poder, de ser la persona que tiene todas estas habilidades, busca la manera de ser un héroe, ¿no? No es un niño cometiendo errores, es un hombre mayor no cometiendo errores, sino yendo hacia adelante para hacer grandes cosas con su poder. Pero bueno, hay gente que quiere ver películas simples, como nuestro buen amigo el Gato Paco, que digo, lo quiero muchísimo, pero sus gustos... O sea, hemos hablado de cine, y créeme, cuando pones a los... ¿cómo se llama? Los Expendables 2. Es la mejor película del verano que salió, es así como que ¡wow! ¡Wow! Okay. Me asustas, compañero. ¿Qué más? Ay, eso sí me dio risa, lo siento. Bueno, saludos a Ricky Hammer. Saludos. Sí, saludos. Luego tengo a... Ay, no sé cómo se pronuncia esto. Guagus, Juagus, no sé. Ajá. Pero okay. No, te manda saludos y que si puedes hablar sobre la tía Petunia. Dice, ya que me parece gracioso el twist que le dieron y quisiera saber qué ha sido de ella últimamente. Ya desapareció la tía Petunia, más era un chistecito. ¿Ubicas quién es la tía Petunia, José Miguel? Bueno, de vez en cuando, Benjamin J. Green, mejor conocido como La Mole, decía una tontería y decía, así lo decía mi tía Petunia, o como decía mi tía Petunia, o yo recuerdo que mi tía Petunia. Y cada vez que mencionaba a su tía Petunia, la idea de Stan Lee es que la tía Petunia no era real. Era como algo que, como dicen por ahí, ¿no? Por ahí me dijeron, o el primo de un amigo me contó. Era como esta idea de alguien ficticio que te cuenta una cosa, o le atribuyes un refrán a alguien ficticio. Esa era la idea de la tía Petunia para Stan Lee, al menos hasta ahí yo entendí. Y en eso, porque siempre que se refería a la tía Petunia, daba la idea de que iba a ser una mujer ya grande, una mujer ya muy al estilo la tía May, ¿no? De la manera que se refería siempre de ella. Y cuando John Byrne finalmente presenta a la tía May, descubrimos que es una chava jovencita y muy bonita. Y dices tú, ¿de dónde salió? A ver, ¿qué onda con la tía Petunia? Entonces ya resulta que la tía Petunia y Ben Grimm tenían la misma edad. Ellas son como es su tía a través de un matrimonio, ¿no? No es su tía. Y resulta que toda su familia, ¿cómo se llama? Marginó a la tía, porque la tía se casó con un hombre bastante mayor que ella. Ella es doctora y se casó con su maestro de medicina, que es un hombre mucho mayor, y no solo es mucho mayor, tiene problemas en las piernas. O sea, no puede caminar, tiene que caminar con dos bastones. Entonces ella se enamoró de él y se casó con él, y de toda la familia Grimm, el único que la apoyó fue Ben Grimm, ¿no? Porque le dijo, no, pues no me importa, yo te quiero a ti, tía, y no me importan los demás. Entonces, pero se llevan bastante bien y se quieren muchísimo. Y cuando empiezan a haber problemas en la ciudad donde ella es doctora, ella con toda la calma del mundo va a buscar a Ben Grimm, va a buscar a los Cuatro Fantásticos y le echan la mano para sacar a los alienígenas que están en esa ciudad. Pero fue un chiste de dos números y nunca ha vuelto a salir la tía Petunia, porque pues, honestamente fue eso, no era para presentarla y para la de contar. Fue una historia muy bonita, de dos números. John Byrne lo escribió y lo dibujó. Por favor, lean esa historia. Creo que todo lo que hizo John Byrne en Los Cuatro Fantásticos se reimprimió en Marvel Visionaries, John Byrne, Fantastic Four. Leanlos todos, son como 4 TPs, 5 TPs. Todos y cada uno de ellos vale la pena. ¿Qué más tenemos? También tenemos por aquí a B.I.U., que dice que te manda saludos. Ajá. Y tenemos a Juan Carlos, que dice que no es el Juan Carlos que yo pensaba, pero que manda saludos. Y okay. Dice que se relaje Joy. Es como cuando critican por escuchar a Justin Bieber. En términos de simpleza, es simple, pero igual lo ama. O sea, que se respeten ambos, ¿no? No. Espérense. Jamás yo he dicho que Justin Bieber es el mejor cantante del mundo. Y jamás he tratado de venderles a ustedes que la música de verdad es la que cantan los Backstreet Boys. Yo digo, es lo que me gusta a mí. Yo siempre digo, es la música que ya a mí me gusta, es la música que yo escucho. De hecho, yo he dicho de chiste que los Beatles es la peor banda del mundo. Cuando es una imbecilidad decir eso. Porque todos sabemos que, si estamos hablando de nivel de música, los Beatles son una de las mejores bandas que jamás ha existido. Pero en gusto se rompen géneros. Y a mí no me gustan los Beatles, me gusta Justin Bieber. ¿Ok? Pero yo jamás he dicho que es el mejor cantante. Y lo que está diciendo el Gato Pato es literal. Edgar Wright es un brillante director y Christopher Nolan es el peor director del mundo. Ok, hay una gran camada de críticos de cine profesionales que dicen que Edgar Wright es un director graciosito, divertidito y ya. Y dicen que Christopher Nolan es un genio. Entonces, a mí me apoya, mi opinión es apoyada por una gran cantidad de gente que se dedica a ver cine para ganarse la vida. Y también hay una gran camada de estos críticos de cine que dicen que toda la serie de películas de los Expendables es la peor basura que jamás ha sido depositada en la pantalla grande. Entonces, a lo que yo me refiero es, mínimo mi opinión está respaldada por gente que se dedica a hacer eso. Y no es que me calme o no, si alguien me está diciendo que yo estoy equivocado, perdón, lo tomo un poco personal, lo siento mucho, pero honestamente, señores, yo de música no sé nada, absolutamente nada, y jamás me venderé como alguien que es conocedor de música. Pero en cuanto viene a cine y cómics, creo que soy un poquito más que la mayoría de la gente. y no lo digo de manera pretenciosa, es nomás porque tuve estudios de actuación y de dirección y de no de guionismo, ¿cómo se llama? Pero de géneros teatrales, y por ende sé algo un poquito más que la mayoría de la gente. Entonces yo creo que tengo el derecho de expresarme de mi opinión, y además, ¿saben qué? Es mi programa, yo tengo el micrófono y se aguantan. Y al que no le guste, hay una gran cantidad de otros programas que pueden escuchar para no tener que tolerar a mí. ¿Ok? Damas y caballeros, desafortunadamente nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical, ¿cierto, Lorna? Cierto. Regresando, estaremos viendo las preguntas que tenemos en el Twitter, que todos los recuerdo es @comicmaniamx. Pero antes de irnos, tenemos que regalar los dos últimos pases para esta función de mañana de los Hombres X. Ok, vamos a ver. Mauricio, ven para acá. Ya hicimos una pregunta del cómic de Days of Future Past, hicimos una pregunta acerca de Cyclops. Escoge a otro miembro de los Hombres X. Yo haré la pregunta y tendrán que mandar la respuesta a qué correo electrónico, José Miguel. Comicfest@hotmail.com. Comicfest@hotmail.com. Si lo mandan al Sofo Chat o al Twitter, no nos va a servir absolutamente de nada. Mauricio, elige un X-Men del cual voy a hacer la pregunta. Profesor Xavier. El profesor Xavier. Esta pregunta es estúpidamente fácil, es ridículamente fácil, y ahí les va. Todos sabemos que el profesor X, ¿ok? Tuvo un hijo, ¿ok? Su hijo tiene poderes y tiene un nombre. No su nombre real, tiene un nombre superheroico, si lo podemos llamar así. ¿Cómo se llama o cuál es el codename o el nombre superheroico del hijo del profesor Charles Xavier? Así de fácil. Es ridículo porque yo sé que todos ustedes han leído Age of Apocalypse y el personaje que mata a su propio padre es su hijo, ¿no? Es como se llama toda la historia de Age of Apocalypse, es que su hijo se va al pasado y mata a su propio padre. Que es así de fácil. ¿Cómo se llama o cuál es el nombre código del hijo del profesor Xavier? Tienen que mandar el correo, ¿a dónde, José Miguel? Comicfest@hotmail.com. Comicfest@hotmail.com. Lorna, mándanos esta segunda corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Super Friends, the legendary superpower show. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Me feel alive. Dude. makes me wanna fly. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness as you'll send the call out, send the call out, send the call out. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Y aunque no sea el programa más popular, porque regaño a todos mis, a mi audiencia semana con semana, no me importa. Porque ante nada, la verdad tiene que ser dicha en este programa llamado Comic Manía. Muchísimas gracias a la bellísima Lorna por ayudarnos leyendo todas las preguntas del Sojochat. Muchas gracias. Ahorita, mi buen amigo, y utilizo la palabra amigo de la manera más extensa posible, Mauricio Rosales. Gracias. Nos ayudará con el Twitter. Espero que, a pesar de su corta edad, sí sepa leer al aire, no como otras personas que hemos tenido en este programa que no pueden leer en voz alta. Y también tenemos aquí a mi buen amigo Paolo, ¿cierto? Dije bien, correcto. Paolo. Paolo. Paolo, tú, al igual que José Miguel, eres uno de los dueños de esta tienda. Tienes 10 años y ya eres dueño de una tienda. ¿Qué hiciste en este mundo? ¿Con qué demonio hiciste el trato para estar más adelantado que todos los demás comiqueros? Porque déjame decirte, yo a los 10 años quería ser dueño de una tienda, pero mi papá no me dejó. Pero tú ya lo lograste, qué bueno. ¿Te gusta trabajar aquí en Creator? Sí. ¿Qué haces aquí en Creator exactamente? ¿Ayudas a la gente a encontrar los cómics que están buscando? Sí. ¿Y les recomiendas algunos títulos? Más o menos. ¿Cómo qué títulos le recomendarías a la gente de Comic Manía? De los Avengers. Sí. De Injustice. Ah, ¿te gusta mucho Injustice? Sí. ¿Sabes que me encanta? En buena onda, me encanta. ¿Juegas el videojuego, me imagino? No lo tengo, pero sí lo he tenido. ¿Y si lo tuviste, te gustó el videojuego y por sí. eso compraste el cómic? A mí me encanta el cómic. ¿Qué otro cómic le recomiendas a la gente? El de la muerte de Superman. Ah, obviamente, es un clásico. A mí no me gusta mucho porque no me gusta ver a Superman morir. Me rompe el corazón ver a Superman muerto. Pero bueno, ¿a ti te gustó también? ¿Qué más? El cómic de los dos cómics de Linterna Verde, el de La Noche Más Oscura y El Día Más Brillante. Muy bonitos, muy bonitos. Más que nada, La Noche Más Oscura me encantó, ¿eh? Ese me encantó. ¿Cuál otro? Serían todos. Muy bien, es lo que con la gente viene acá, le dice, ¿sabes qué? No te puedes salir de esta tienda sin llevar parte de estos títulos, ¿cierto? No, pues la verdad es la opinión de ellos. Ah, mira eso, tú sí respetas la opinión de los demás. Uh-huh. Nunca trabajarías bien en Comic Manía. Tienes que ser increíblemente agresivo con tus opiniones. Así soy yo. Pero es porque crecí gordo y me buleaban, y me buleaban demasiado. Tú afortunadamente te ves con una cara más buena onda. ¿Ok? Y te tengo unas buenas noticias, mi querido Pablo. ¿Ok? ¿Estás listo? Sí. Hice una pregunta muy simple para ganarse los pases de los Hombres X. Para mañana. ¿Okay? Para la función de mañana. La pregunta era facilísima. Nomás me tenían que decir el nombre superheroico del hijo del profesor Javier. Dos personas os escribieron. Una de ellas fue nuestra gran amiga Rogue Raven, que ella contestó correctamente, puso Legión. Pero curiosamente nuestro buen amigo Santiago Coneco es una persona que quiero muchísimo, un gran amigo. contestó erróneamente. No voy a decir qué, porque en serio, su error fue muy, muy feo. No voy a decir nada porque me quedé muy bien el gran mago de Oz y no quiero que se enoje conmigo, me quedé muy bien. No diré qué fue lo que contestó, pero estaba totalmente equivocado. Entonces, como él contestó mal, todavía tenemos un pase más que regalar. Me gustaría que tú, una de dos, o elijas el personaje para que yo haga la pregunta, o que tú hagas la pregunta de los hombres X. Yo haré la pregunta. Escogeré el personaje. Adelante, escoge el personaje y yo haré la pregunta. Dime. Wolverine. ¿Quieres que yo haga una pregunta acerca de Wolverine? Sí. ¿Cierto? Ok, va a ser una pregunta fácil, una pregunta simple, porque no quiero que la gente se saque de onda, ¿ok? Puede ser demasiado difícil. Muy bien. A ver, vamos a ver qué... Ah, ya sé. Todos sabemos, ¿ok? Que el personaje por muchos años se llamó Logan. Pero no sabíamos si era su nombre real, si era su apellido, o si era su nombre de pila. No sabíamos. Más adelante salió un cómic donde nos revelan cuál es su verdadero nombre. Lo que me gustaría que la gente haga es que mande un correo a comicfest@hotmail.com. Efectivamente. Van a mandar un correo diciéndome cuál es el verdadero nombre, el nombre real de Wolverine, que no es Logan, y en qué cómic se revela este nombre real. Es una pregunta en dos partes. ¿Por qué? Porque ya es el último pase doble que hay que regalar. Entonces tengo una pregunta un poco más difícil. Entonces, ¿cómo se llama en la vida real? ¿Cómo se llama en realidad Wolverine? ¿Y en qué cómic esto fue revelado? comicfest@hotmail.com. Ahí resolveremos todo eso. Y ahorita es el momento, le toca a Mauricio de brillar. Yo te iba a dar la respuesta, pero creo que iba a ser una respuesta errónea. No sé, puede ser que tengan la respuesta correcta. Pero a ver, empezando con este tweet, mi querido Mauricio, léelo en voz alta. Doc Nandava dice: hola, ¿me podrías explicar qué es el Black Flash? Pero ese ya lo habíamos leído. Ya lo había explicado. Que... básicamente es una interpretación, una representación de la muerte que se le acerca a todos los velocistas un poco antes de que mueran. La próxima pregunta es de Carlos Alberto, que nomás nos manda un enlace para que nosotros veamos a lo que le escribió. La próxima es de Cristian Aguilar, que le manda un fuerte saludo, un gran abrazo, que tuvimos un pequeño momento extraño ahí en Facebook, espero que no lo haya tomado mal, pero yo mostré unos calzoncillos negros y dije, en la próxima mole utilizaré esos calzoncillos negros para disfrazarme del Dr. Manhattan, a lo cual Cristian dijo, hey, no hagas trampa, el Dr. Manhattan siempre está desnudo. Y lo cual yo le mostré una imagen donde descubrimos que obviamente sí, el Dr. Manhattan en tiempos modernos está totalmente desnudo, pero cuando empieza su carrera tiene un traje completo y poco a poco se va reduciendo hasta que está totalmente desnudo. ¿Por qué, Mauricio? ¿Por qué el Dr. Manhattan empieza con un traje totalmente cubierto y termina totalmente desnudo? ¿Por qué? ¿Qué nos quiere demostrar de manera visual Alan Moore y Dave Gibbons? ¿Qué nos quiere demostrar? Que es bien pro. No es cierto. No sé. Leí tres veces Watchmen y no sé. Que se está alejando de la humanidad. Lo que nos divide a nosotros de nuestros antepasados, neandertales y cromañones, es la pena. Ya nos da pena andar con el cuerpo desnudo, excepto a mí. Ya nos da pena mostrar nuestro cuerpo ante la sociedad. Entonces siempre nos tapamos. Todos los hombres, todas las mujeres, por pudor, nos tapamos, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que vimos en la historia del Jardín del Edén, en Génesis de la Biblia? Cuando comen la manzana del árbol de la sabiduría. Pero antes de ser expulsados, descubren el pudor. Recuerda que en el momento que ellos muerden la manzana, se dan cuenta que están desnudos y ambos se tapan, ¿no? Se vuelven humanos. Antes eran estas criaturas divinas, creadas directamente de Dios. Ahora ya son totalmente humanos con pudor. ¿Qué es lo que pasa con el Dr. Manhattan? Empieza pudoroso, empieza humano y se va desnudando conforme se va alejando de la humanidad. ¿Y qué es lo que hace al final? Se aleja de la Tierra, porque ya lo que sucede en la Tierra es casi casi lo que para nosotros sucediera en un un hormiguero. Las cosas que suceden en la Tierra para el Dr. Manhattan ya no tienen ningún significado. ¿Ya ves? ¿Ves cómo todo tiene? No, tienes 13 años, no pasa nada. No quieras correr. Para eso uno empieza gateando, después procede a caminar y después ya va corriendo. Tú relájate, todo eso llegará poco a poco. Escucha Comic Manía y aprenderás mucho. ¿Qué nos dice Cristian Aguilar? Cristian Aguilar dice: yo, respóndeme en tu programa. Si estuviera en tu poder, ¿qué actores del elenco de la trilogía pasada de X-Men dejarías? Ah, o sea, que continuarían su carrera. O sea, que continuarían siendo X-Men. Pues por dejarías, yo me refiero a que continuarían siendo. Pues mira, yo honestamente siento que la interpretación de Cyclops, de James Marsden, es excelente. Tuvo muy pocas cosas que hacer en la 1, 2 y menos en la 3, pero todo lo que hace, tan pequeño que es en la 1, 2 y 3, es Cyclops. Porque recuerda, Cyclops no es Wolverine. Wolverine trata de llamar la atención. Wolverine trata de ser el primero que entra a través de la puerta. Tiene que ser el primero que agrede. Pero lo padre de Cyclops es que él siempre está atrás, protegiendo a sus compañeros, liderando a sus compañeros, protegiendo al Profesor X. Y si tú ves todo lo que sucede en la primera película, James Marsden está haciendo un excelente Cyclops. Y todo lo que ha hecho James Marsden como el personaje me encanta. Entonces me encantaría que él le diera una oportunidad de brillar, esta vez en serio, brillar como el personaje de Cyclops. Dudo que lo hagan. Si algún día vuelven a hacer una adaptación de la saga de la Fénix Obscura, me encantaría que James Marsden interprete a Cyclops durante esa saga. También me encanta el trabajo de Ellen Page como Kitty Pryde, y ella, esa niña, tiene como 20 años y se ve de 16. Me encantaría que ella continúe como Kitty Pryde. Todo lo que ha hecho como Kitty Pryde me encanta. Y también Kelsey Grammer como la Bestia, creo que es un brillante actor y me encantaría que continuara. Y obviamente creo que tanto Sir Ian McKellen como Robert Patrick, si en alguna de las películas ellos pudieran interpretar otra vez sus papeles de Magneto y el Profesor Xavier respectivamente, también me encantaría. Todos los demás, bueno, y obviamente Hugh Jackman, o sea, vamos a ser muy honestos. Las películas de X-Men, las películas de Wolverine, hasta las malas funcionan porque Hugh Jackman es Wolverine, punto. Nightcrawler me encantó, ¿eh? Me encantó. El problema es que él ya dijo que jamás regresa porque sí le cuesta mucho trabajo ponerse el disfraz. Ya no quiere. Okay. O sea, creo que Jennifer Lawrence no se queja tanto y a ella le va igual. Que tiene que andar constantemente maquillándose de azul y ella se aguanta. Pero Alan Cumming dijo, después de esta película jamás en mi vida me vuelvo a poner maquillaje. Lo odio. Y me encantó su trabajo como Nightcrawler. Pero tan bueno como es él, Bestia en la tercera película, o sea, es buenísimo. Y también qué tristeza que Ángel salió 10 segundos en la tercera película. ¿Qué pasó, José Miguel? ¿Otra pregunta para otros pases dobles? Ya la dio, ya fue la pregunta. Ah, sí, pero esta vez va a ser para un... ¿En vivo? ¿Ya todo color? A ver, pase usted aquí enfrente. Señor, pase aquí enfrente de mí. Pero tiene que ser demasiado fácil. Yo hago... Todas mis preguntas son fáciles. Claro. Señor, pase aquí, por favor. Lo quiero ver. Acérquese, acérquese, nunca le tenga miedo al micrófono y mucho menos a Carlos Joy Moisés. Deme su nombre, por favor. Juan García, por favor. Juan García, un placer conocerlo, señor. Igualmente. Le voy a decir ahorita. En este momento, su destino está en las manos de este joven. El joven Pablo va a elegir a un miembro de los Hombres X. Y yo haré una pregunta basada en uno de esos miembros. A ver, más fácil. Señor, vio las películas, me imagino. Sí. ¿Vio todas las películas? No, nada más he visto dos. ¿Cuáles vio? Porque ya lo veo tenso. ¿Cuáles dos películas vio, señor? De X-Men. ¿Cuáles dos películas de X-Men vio? La de... ¿Qué sucede en la película, señor? Yo lo ayudo. ¿El que no se pone en la universidad? Bueno, es la escuela de Javier. La escuela de Javier. ¿Qué es la primera generación, señor? Primera generación. La más reciente, donde vemos a un joven Profesor X y a un joven Magneto. Sí, así es. ¿Esa fue la que usted vio? Esa es la que vi. Me parece. La anterior creo que también. La anterior a esa fue la del X-Men La Batalla Final, la tercera. Donde hay una mujer de rojo muere. No, esa no la vi. Esa no la vi, esa no la vi. Pero vio, ¿se acuerda bien de la primera generación, señor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerda bien? Sí. Vamos a hacerle una pregunta de sorpresa. A ver, ¿te parece si le hacemos una pregunta de Magneto al señor? Señor, prepárese, ¿eh? Esta pregunta es increíblemente fácil. Si sabe de historia, ya con eso la resolvió, ¿eh? Ya con eso la resolvió. ¿Ok? ¿Está listo? ¿Está preparado psicológicamente? Sí. Ahí le va. Nuestro buen amigo Magneto, ¿ok? Es puesto en un campo de concentración. Sí. ¿Cierto? Los alemanes lo hacen. Y lo hacen porque él es de una raza. ¿De qué raza es Magneto, señor? ¿De qué raza es Magneto, señor? Judío. ¡Un fuerte aplauso para el señor! Un placer conocerlo. Que se divierta muchísimo. Gracias. En la plática de mañana. Y lo que le voy a pedir es, por favor, todos los miércoles a las 5:30, escucha Comicmanía a través de tu radio online.com.mx y le garantizo que cuando le vuelva a hacer otra pregunta no se pondrá tan nervioso como se puso ahorita. Voy a aprender más. Porque tendrá la respuesta en la punta de su lengua. Un placer conocernos. Espero verlo mañana. Claro, espero que disfrute sí. La película. Ahí estaremos. Que esté muy bien. Adiós. A ver. Ya contestamos en la pregunta de Cristian. ¿Cuál es la próxima pregunta de Cristian? ¿Qué te parece que Hugh Jackman continúe la saga de X-Men? Ya dijimos que sería ridículo quitarlo, porque afortunadamente Hugh Jackman es un perfecto Wolverine, ¿cierto, Lerna? Es perfecto por donde lo vean, chicas. No solo eso, lo padre de Wolverine es que él puede crecer con la saga o puede hacerse para atrás con la saga. O sea, sí, puede ser Old Man Logan. De hecho, él ya dijo que quiere hacer Old Man Logan y me encantaría que lo hiciera. Si no lo sabes, Lorna es una versión de Logan cuando ya está muy viejo. Bastante buena. Y decide retirarse. Ya no quiere seguir matando porque la última vez que sacó las garras mató a todos sus amigos. Wow. Divina historia. Y la quiere hacer nuestro buen amigo Hugh Jackman, y espero que lo haga pronto. Ahora que lo veas en la Comic Con, le mandas mis saludos. Le haré eso, y también lo que le voy a decir es: Hugh, estoy haciendo la dieta Wolverine, no te he llegado, pero ya superé al Wolverine del 2000. Eso estoy muy orgulloso de admitir. La próxima pregunta. Miguel Ángel dice: ¿podrías hablar sobre Apocalypse de Marvel en tu programa? Me encanta Comic Mania. Ah, muchísimas gracias, Miguel Ángel. A ver, ¿qué saben ustedes acerca de Apocalypse? A ver, dime. Apocalypse tiene unos jinetes de la muerte. Bueno, son los jinetes, curiosamente, del Apocalipsis. Uh-huh. Y uno de ellos se llama Muerte. Uh-huh. A ver, cuéntanos un poquito más. Muerte es Iceman. Bueno, yo hasta donde sé es Ángel. Pero... A ver, pero en algún momento también Iceman es miembro de esos jinetes. Sí. Ah, ok. Cuéntanos más. También tiene el clon de Wolverine. Ah, el 23. Exacto. Es llamado Guerra. Ajá, ok. Bestia también es parte de sus jinetes, llamado Peste. Ajá. Y no me acuerdo del otro. No te preocupes, te voy a contar una historia. ¿Alguna vez has escuchado la historia de Pandora y la caja de Pandora? No. Bueno, hay una historia en la mitología griega, si estoy en lo correcto, Lorna, mitología griega, ¿verdad? Donde una mujer llamada Pandora recibe un regalo de los dioses, una cajita, y le dicen: tienes esta caja, pero nunca la abras. Ella, por la curiosidad, abre esta caja. Dentro de la caja de Pandora están los cuatro jinetes del Apocalipsis. Estos cuatro jinetes son representados por la guerra, la peste, el hambre y la muerte. ¿Ok? Entonces, esta es una historia muy conocida, y supuestamente ella cierra la caja, y cuando cierra la caja atrapa a la esperanza. Entonces, las grandes destrucciones que han existido en nuestro planeta son por culpa de una mujer llamada Pandora. ¿Ok? Bueno. Basado en esta historia, cuando el personaje de Apocalipsis es creado por Louise Simonson y su esposo, Walt Simonson, en las páginas de X-Factor, el personaje de Apocalipsis es un hombre muy, muy, muy antiguo, es un mutante muy, muy, muy viejo, nacido en Egipto. Su nombre es En Saba Nur, su nombre real. Él adquiere conocimiento y poder gracias a Kang el Conquistador en su, en su disfraz de Ramatut. Y más adelante él consigue una nave espacial creada por los celestiales. Los celestiales son unos dioses del espacio. Él consigue esta nave y adquiere un gran conocimiento. Él tiene su poder, obviamente, es saber utilizar o tener control completo de cada átomo de su cuerpo. Puede transformar su rostro, puede transformar su cara, puede hacerse súper fuerte. Y también es súper inteligente. Utiliza la tecnología de Kang, de Ramatut y obviamente de esta nave para crear una armadura, que es la armadura que todos conocemos, que lo hace ultra fuerte y es casi invencible. Pero no conforme con eso, primero crea a un grupo de villanos llamados la Alianza de la Maldad, que se enfrenta a X-Factor, y más adelante, como tú mencionas, crea un grupo de jinetes, los jinetes del Apocalipsis, que originalmente estaban compuestos igual por hambre, muerte, peste y guerra. Pero los mutantes que utilizó originalmente un chavo llamado Guerra, o el que interpretaba la guerra, no era Iceman ni era X-23, era un hombre veterano de la guerra de Vietnam, que su poder era, cuando golpeaba sus manos, creaba grandes explosiones. La primera vez que utiliza su poder, queda totalmente paralítico porque la explosión lo daña a él. Entonces, lo que hace Apocalipsis, le crea una armadura donde puede utilizar sus poderes de crear explosiones sin que le afecte a él. Pues hay una chavita, que su nombre es Hambre, que es una niña muy, muy, muy delgada y su poder es destrozar la comida. O sea, ella se concentra y hace que toda la comida se pudra. Después hay un personaje llamado Máscara, que es miembro de los Morlocks. Él se vuelve peste y él, su poder obviamente es crear enfermedades. Y tenemos finalmente a Warren Worthington, el tercero, mejor conocido como Ángel, que después de que pierde sus alas, peleándose contra unos villanos, le dan unas alas metálicas y se vuelve el jinete de la muerte. ¿Ok? Esa fue la primera vez que utiliza los jinetes y la primera aparición de Apocalipsis. Esa fue. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Ah, perdón, tenemos a Mauricio leyendo las epístolas. Ah, eso fue Miguel Ángel y básicamente lo que hace Apocalipsis es lo siguiente. Él reta a los mutantes a ser más fuertes. Porque él, al igual que Darwin, cree en la sobrevivencia del más apto. Entonces él constantemente pone a los mutantes, los enfrenta a diferentes obstáculos para que crezcan en fuerza, crezcan en condición mental y crezcan sus poderes. Entonces básicamente lo que él quiere hacer es un mundo de mutantes superpoderosos, dueños del mundo. ¿Okay? Okay. Pero él sabe que varios mutantes y la raza humana tienen que morir para que los mutantes tomen control del mundo. ¿Qué más tenemos, Mauricio? Profesor César dice, ¿en qué consistía la Marvel Now? Esto ya se lo he contestado antes y aparentemente no me creyó. Marvel Now básicamente es todos los creativos intercambiaron títulos. Tenías a las personas que estaban escribiendo Los Hombres X, ellos empezaron a escribir Avengers. Toda la gente que estaba escribiendo Avengers se fue a escribir X-Men. Y así, nomás todos y cada uno de los creativos intercambiaron títulos para que, pues no sé, crear cosas nuevas, ¿no? Era lo mismo, mismos superhéroes, misma compañía. Pero la gran, gran, gran diferencia es que los creativos que estábamos acostumbrados cambiaron. Y es todo. Y fue muy, muy divertido y en algunos casos les dieron oportunidad a ciertos creativos de lanzar ciertos títulos que muchas veces no hubieran tenido chance de lanzar y los lanzaron acá y tuvieron un gran éxito, como Hawkeye, que constantemente estoy mencionando, que es un título donde sale Hawkeye y nunca utiliza su traje. Pero todas las aventuras que tiene son increíblemente interesantes. ¿Qué más? También dice que ¿cómo organizarías el universo de DC? Pues mira, si me hiciera caso DC, yo literalmente lo que yo haría es regresar a 1986, después de la crisis en Tierras Infinitas, porque todo lo que estaban haciendo ahí fue genial, fue divino y fue magnífico. Reinterpretaron a nuestro buen amigo a Superman, reinterpretaron a Batman en Batman Year One, también hicieron cosas increíblemente lindas con Flash, como estábamos mencionando, con nuestro buen amigo Mark Waid y Wally West, y también lo que estaba sucediendo con Green Lantern, más o menos era interesante. O sea, del 86 en adelante hubo un momento de creatividad muy interesante en donde no se alejaron de lo que eran los cómics, al contrario, trataron de regresar al punto cero con cada uno de ellos. Hawkworld, donde reinterpretan a Hawkman, es agarran lo mejor y lo que funcionaba con Carter Hall y lo que funcionaba con Keitar Hall, y lo sacaron en ese cómic. Salía el Suicide Squad, que era buenísimo. Tenías a los miembros de la familia Marvel ya siendo parte del universo DC. Tenías a los Freedom Fighters siendo parte del universo DC. O sea, habían cosas muy, muy, muy interesantes que estaban sucediendo después de la crisis de Tierras Infinitas, y si hubiera seguido por ahí el universo DC, no hubiera sido necesario rebotearlo. Pero desafortunadamente dejaron que el imbécil de Dan Jurgens haga Zero Hour y destroce todo, y bueno, ya todo fue el demonio. ¿Qué nos dice Amra? Dice que saludos a Joy y besos a la hermosísima Lorna. Ah, me parece perfecto. ¿Qué más? Carlos Gersain dice, la primera vez que te escucho. Sí, una pregunta. ¿Quién crees que es el mejor Quicksilver o Flash? Son personajes muy diferentes. Para empezar, hay tres Flashes. Me imagino que se refiere a Barry Allen, que es el más más común. Si tendría que decir a quién preferiría, debo decir, y voy a sorprender a mucha gente, prefiero a Quicksilver por la simple y sencilla razón de que Quicksilver, dentro de un equipo, llámese los Avengers o llámese los X-Men, crea conflicto. Porque se pelea con todo el mundo, discute con todo el mundo, no se lleva bien con nadie. Entonces, al meter ese personaje en cualquier equipo y creas conflicto, el cómic se vuelve mucho más interesante. Si agarras a Flash, Barry Allen, lo metes a cualquier equipo, no crea nada de conflicto. En automático, se vuelve un gran miembro del equipo o se vuelve el líder. Entonces, el personaje se lleva bien con todo el mundo, entonces lo que termina sucediendo es que no crea ningún tipo de fricción. El personaje de Wally West, a diferencia cuando era Kid Flash, miembro de los New Teen Titans, creaba un cierto nivel de fricción y era bastante interesante. Y más adelante, cuando se volvió miembro de la JLA, primero de la Justice League Europa y después más adelante de la Liga de la Justicia de América, Nunca creó gran conflicto porque se llevaba con todos, pero lo que me encantaba era que todo lo hacía en honor a su tío Barry. Pero aún así, creo que Quicksilver es un personaje mucho más interesante, porque donde sea que lo metas, puedes crear roces. Y de hecho, como es el hijo de Magneto, lo puedes hacer villano de vez en cuando. Eso no lo puedes hacer ni con ni con Wally West, ni con Barry Allen. Entonces, me gusta mucho Quicksilver. A ver, ¿qué más? También dice que si has ido a la Concomic alguna vez. Ah, nunca he ido a la Concomic porque, primero, nunca me han invitado. Nunca llegan a al DF. Y además, hasta donde yo sé, la Concomic es más manga y anime. Y honestamente, pues yo siendo más cómic, no creo que sería un buen lugar para mí ir a un lugar donde es más manga anime. De hecho, cuando voy a la TNT, que es más manga anime, me siento muy perdido. O sea, como que no sé qué hacer, no sé dónde estoy, no sé qué está pasando. A ver. También dice que si le recomienda Superior Carnage. No, nada de Carnage se lo recomiendo. Lo único que le recomiendo de Carnage es su primera aparición. Son 3 números dentro de Amazing Spider-Man, donde el Hombre Araña y Venom se unen para pelearse contra Carnage. Buenísimos cómics. Superior Carnage, nada que ver, no vale la pena. O sea, es como Superior Spider-Man, pero peor. ¿Qué más? Miguel Ángel dice, ¿podrías hablar sobre Superman, Red y Lou? Yo no leo cómics y no sé de dónde salieron. Me encanta que Miguel Ángel escuche Comic Manía, pero no lee cómics. Gracias por escucharnos, Miguel. Superman Red y Superman Blue va de la siguiente manera. En los cómics de antaño, en los cómics de los años 60, habían historias imaginarias, historias no reales. ¿Qué es lo que pasaba? Superman se casaba con Lisa Lane. Superman se casaba con Lana Lang. Superman era hombre, Superman era mujer, Superman era niño, Superman era bebé, Superman era un gorila. O sea, tenían todas estas historias imaginarias que nada que ver con nada, ¿no? Superman era Santa Claus, o sea, eran historias muy tontas. Y una de esas historias imaginarias era, ¿qué pasaría si Superman se expone a un rayo creado por su padre Jor-El, donde se divide en 2, ambos con el mismo nivel de poder? Uno se viste todo de azul, otro se viste todo de rojo, se dividen la Tierra, el hemisferio este y oeste, y ambos proceden a trabajar 24 horas al día para erradicar la guerra, el hambre, la peste, todo lo demás, todos los demás males del mundo, y crean una utopía en todo el mundo. Y no solo eso, el rojo se casa con Luisa Lane, el azul se casa con Lana Lang, y las dos mujeres de la vida de Superman están totalmente felices. Deja de utilizar la identidad de Clark Kent y básicamente más a Superman rojo, Superman azul, y tan todos vivieron felices después de un tiempo. Es una historia imaginaria, muy tonta, muy torpe y ridícula, pero era el tiempo, eran los años 60, no pasa nada. Más adelante, a Superman pierde sus poderes, hasta el día de hoy no sabemos por qué. Puede ser por la Genesis Wave, que sucedió en el cómic de Genesis. Puede ser porque se apaga el sol en Final Night. No sabemos por qué, pero Superman pierde sus poderes y adquiere nuevos poderes eléctricos. Utilizando estos poderes eléctricos, le dan un traje nuevo azul. Cuando él está teniendo sus aventuras como el Superman azul, el Superman rojo es creado por el Cyborg Superman. Cyborg Superman, como todos sabemos, es un villano, el villano de la muerte de Superman. Él crea a este personaje rojo, que esto es muy agresivo y es muy mala onda, y se enfrentan ellos dos, trabajan juntos, trabajan uno en contra de otro, no saben cómo resolver esta historia del Superman rojo y del Superman azul, y cuando Superman se enfrenta a los gigantes del milenio, Superman regresa a tener poderes normales, desaparece el Superman azul y se deja de existir el Superman rojo. Son historias muy mal contadas, que en ese momento no sabían qué hacer para que se vendiera el título de Superman, y nomás resolvieron las cosas de manera muy torpe. Pero de ahí vienen. ¿Qué más tenemos? Carlos Gresán, ¿ya vio la nueva portada de Trinity War de Televisa? No la he visto porque honestamente no me interesa nada de lo que publica Televisa, porque yo solo leo las cosas que publica Marvel y DC en los Estados Unidos. No porque tenga nada en contra de Televisa, sino porque afortunadamente puedo leer los cómics en inglés, entonces no tengo que esperar a que Televisa decida traer las cosas o no. Lo que sí te digo ahorita es que yo sé que a todos nos encanta tener colecciones, sagas, etcétera. No te recomiendo que leas Trinity War, es un cómic bastante malito, medio chafón, entonces no lo leas. Lordan, ¿seguimos al aire? Ah, magnífico, es que no habíamos oído de ti en un largo tiempo. Estoy contestando muy rápido, entonces vamos a seguirle. Roberto González, saludos a todos en cabina. Oye, gracias a Days of Future Past. Perdón, ¿por qué no lees esto antes? Daniel nos acaba de dar un cumplido. A ver, ¿qué nos dice Daniel? Daniel, escuchando Comic Manía y tu Radio Online, muy buen programa. Ya sé qué hacer los miércoles a las 5:30. Muchas gracias, Daniel. A ver, así. Roberto González, ¿qué nos dice Roberto? Saludos a todos en cabina. Oye, gracias a Days of Future Past y a Fassbender me llamó mucho la atención de Magneto. ¿Recomiendas la serie actual? Recomiendo la serie actual. La serie actual básicamente se basa en el personaje creado por Michael Fassbender, primero interpretado por Sir Ian McKellen, después expandido por Michael Fassbender en X-Men First Class. Y lo que se trata de este título de Magneto es básicamente Magneto está buscando a la gente que lo hizo sufrir cuando era niño, o sea, personas que fueron miembros del partido nazi y, o ex-nazis, que de alguna manera tuvieron parte en el holocausto, y también está tratando de hacer lo posible por detener a las personas que le hacen cosas malas a los mutantes antes de que lo hagan. El título es muy bueno, pero antes que nada, te recomiendo que leas un cómic escrito por Greg Pak llamado Magneto Testament. Son 5 números donde detallan todo el origen de Magneto, mejor conocido como Max Eisenhart. Después adoptará el nombre de Eric Lenscher para esconderse de los nazis. Te recomiendo muchísimo ese título, Magneto Testament, de Greg Pak. Brillante cómic, brillante. Y el arte está precioso también. Léete ese y después léete el de Magneto. Te va a gustar mucho. A ver, ¿qué más? Paulina, ¿qué nos dice? Paulina dice que es Alexander Sumes y te refieres a Havoc y Gabriel Summers Volcán. ¿Cuál hermano te referías? Eso yo creo que era de la pregunta. Obviamente me refería al primer hermano, porque Gabriel, aunque sí es hermano de Scott Summers, recuerda, es solo medio hermano. A diferencia de Havoc, que es hermano completo. ¿Okay? Hasta donde yo sé, Gabriel Summers es solo medio hermano. A ver, ¿qué más tenemos ahí? Daniel dice, ¿alguna vez has leído los cómics de... No, pero es que dice que... Sí, lo digo. Okay. Carlos Gersain dice, cuando pasen las canciones o el corte musical, no le pueden bajar tantito, es que no se escucha bien. Ok. Lorna, ¿me puedes bajar un poquito las canciones? Porque aparentemente no nos escuchamos bien. De hecho, está todo abajo, está raro. Okay. Pues no sé, puede ser que él quiere escuchar más mi voz, no sé. O tal vez porque como estamos en Skype se diluye un poquito. A ver, ¿qué más tenemos? Daniel dice, ¿alguna vez han leído los cómics de Buffy o Angel? ¿Y qué opinan de Peter Capaldi como el nuevo Doctor en Doctor Who? Bien, sí he leído los cómics de Buffy y también los de Angel. Desafortunadamente me acostumbré tanto a ver la serie de televisión que al leer los cómics, aunque no están malos, no me llaman tanto la atención, como que sí extraño a los actores interpretando los personajes, como que escuchar mi voz leyendo los textos no es suficiente. El cómic de Buffy estuvo mejorcito que el de Ángel, pero ni uno de los dos se me hizo grandioso. Me encanta la idea de Peter Capaldi como el nuevo Doctor Who, por la simple y sencilla razón de que lo padre del Doctor es que no es un actor, es una serie de actores interpretando y reinterpretando al mismo personaje. Mientras más distantes, mientras más diferentes en edades, en vestuarios y en interpretaciones, se puede ver más interesante. He visto entrevistas con Peter Capaldi, lo he visto actuar, se me hace un actor interesante y se me hace tan diferente a los últimos tres que fueron Christopher Eccleston, David Tennant y el último que es Matt Smith. Es tan diferente Peter Capaldi que puede ser muy interesante, y de hecho yo ya me juré ponerme al día con el Doctor Who. Estoy viendo ya volví a ver la primera temporada, que por lo menos la primera temporada con Christopher Eccleston, el noveno Doctor. Me faltan dos episodios para terminarla, la veré y después empezaré a ver ya los episodios de David Tennant. Sé que he visto los primeros, pero me voy a echar todos los de David Tennant y todos los de Matt Smith, que curiosamente Matt Smith no es uno de mis favoritos en Doctores, especialmente después de David Tennant, son demasiado similares en mis gustos, pero tengo muchas ganas de ver a Peter Capaldi. ¿Qué más tenemos? También dice que ¿qué les parece la nueva serie de Harley Quinn? La trato de evitarla, porque honestamente todo lo que son los nuevos 52, uno es más malo que el anterior. Lo que me gusta de la serie de Harley Quinn es el arte, está precioso, el dibujo de Harley Quinn, o sea, el vestuario que le ponen está muy sexy, está muy curioso, pero detesto la Harley Quinn de los nuevos 52, detesto los nuevos 52 en general, y trato de evitarlos por completo. ¿Qué más tenemos? Max Howard dice, buen día, Joy. Sé que te gustó la primera temporada de Héroes. ¿Viste las otras temporadas? ¿Te gustaron? ¿Qué tal los cómics? Vi todas las y cada una de las temporadas de Héroes. La primera temporada es genial. ¿De acuerdo, Lorna? La segunda temporada baja un poquito, pero medio mantiene. ¿Cierto? La tercera temporada sí fue doloroso verla. En serio, fue más lenta y nunca pudieron recuperar, ¿cierto? Cierto. Y la cuarta es inaguantable. ¿Totalmente de acuerdo? Completamente. La cuarta era doloroso verla, porque ya no sabía ni qué hacer, pero bueno, finalmente sobreviví todas las series, Son 4 temporadas y desafortunadamente los últimos episodios de la 4ª temporada empiezan a retomar, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué más tenemos? A ver, podemos regresar. A ver, este... Sí. ¿Carlos dice? No, ese ya preguntó. Ya ¿Me recomienda Superior Carnage? Obviamente que no. Okay. Y dice a Pau que le demos un boleto a, este, a Selena Kyle. Pues que conteste, o sea, tiene que escuchar el programa. Denle mi boleto a... Ah, denle mi boleto a Selena Kyle, o sea, ¿no lo quiere ella? No sé, pues no sé. Que nos diga. Ahorita hablaremos con Rob Raven. Ah, me imagino que por cuestiones de trabajo no va a poder ir. A lo mejor. Bueno, pues bueno, no importa. Es tu boleto y tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras con tu boleto. Te vamos a escribir. Tú nos dices qué persona quieres que se lo lleve. Si quieres que se lo lleve Tania, sería magnífico, porque yo sé que a ella le va a gustar la película de este de los Hombres X. Y ya con eso terminamos todas las preguntas de Twitter, ¿cierto? Uh-huh, sí. Lorna, okay. Tome 20 minutos. ¡Qué velocidad, Dios mío! Necesita más tenemos más notificaciones. A ver, vamos a ver. Este, Ricardo Centeno, ¿qué nos dice? A ver, José Miguel, ya te toca a ti brillar. Dice, Joy, ¿podrías decir qué crees que pasó con todas las discrepancias de las películas de X-Men, como las garras de Wolverine y los demás? Bueno, tenemos que recordar una cosa, esto es muy importante, y qué lástima que no está con nosotros Rogue Raven o Spike Valentine para que corroboren lo que voy a decir. Tenemos que recordar que todas las series de cómic de los Hombres X están llenas de problemas de continuidad. Desde, ahorita voy a decir cuánto, desde los 90s para adelante, hay como del 90, del 89, 91 en adelante, todos los cómics de los Hombres X están llenos de problemas con continuidad, cosas pasan sin razón, personajes aparecen y desaparecen, gente muere y revive, no tiene ni ton, ni son, ni pies, ni cabeza, así que honestamente, el universo cinematográfico está haciendo lo posible por imitar al universo de cómics de los Hombres X. Y en el caso de las garras es tan simple como esto. Las garras se veían bien cuando salió la primera película de X-Men, pero mejora el equipo de efectos especiales, mejoran los efectos visuales, y dicen, ¿saben qué? Se veían bonitas las garras, pero las podemos mejorar. Entonces, poco a poco, en cada una de las películas las han hecho más largas, las han hecho más salvajes, las han hecho que verse de todas maneras. Pero honestamente tenemos que recordar que en los cómics hacen exactamente lo mismo. A veces las garras se ven de una manera y en otros cómics se ven de otra manera. Pero lo importante de Wolverine nunca ha sido las garras, sino el hombre que las porta. Al igual que en las películas de los Hombres X, no es lo importante cómo se ven las garras, sino cómo Hugh Jackman utiliza las garras para eviscerar a sus enemigos. Y eso siempre lo hace excelentemente. ¿Cuál es la próxima pregunta? Ok. ¿De qué trata Spider-Man Tormento y de trata? Saludos. Es malísima, es asquerosa, es apestosa y es vomitiva. Resulta que en los años, que sería finales de los 80s, principios de los 90s, Jim Lee, Rob Liefeld, Todd McFarlane, Eric Larsen, Jim Valentino, Will Sportacio, se volvieron unas superestrellas. De hecho, me está faltando Larry Stroman también. Se vuelven unas superestrellas, unas superestrellas. Entonces ellos exigen ser los que guían a sus personajes. Lo que termina pasando es que Rob Liefeld deja de ser el dibujante de New Mutants y se vuelve el escritor y dibujante, primero de New Mutants y después de X-Force. En el caso de Jim Lee, se vuelve el escritor de X-Men. En el caso de Mark Silvestri, se vuelve el escritor de ¿cómo se llama? Afortunadamente creo que él no se vuelve escritor de Wolverine, pero se vuelve más importante él en Wolverine que el mismo Larry Hama, que es el escritor. Will Sportacio se vuelve el escritor de Uncanny X-Men, y por alguna estúpida razón dejan que uno de los peores escritores del mundo, Todd McFarlane, escriba las aventuras de Spider-Man. Y de hecho le dan un cómic llamado Spider-Man, no sé si tú lo llegaste a leer, Spider-Man número 1, es muy famoso. Es una portada de Todd McFarlane donde está el Hombre Araña ahí como que en cuclillas rodeado de arañas. De hecho, creo que lo está publicando Televisa. Efectivamente. Lorna, ¿estás bien? Es que oímos una respiración muy extraña. Ok. Bueno, resulta que lo que termina sucediendo, le dan a este título de Spider-Man, que no es ni el sorprendente Hombre Araña, ni la asombrosa Hombre Araña, ni la telaraña del Hombre Araña, es nomás el Hombre Araña secas. Le dan este título y la primera saga o el primer arco se llama Tormento. Que de lo que se trata es Calypso, la amante de Kraven, decide tomar venganza en el Hombre Araña, porque gracias al Hombre Araña muere su amado Kraven. Ella utiliza sus poderes vudú para encantar al lagarto, para que el lagarto se enfrente al Hombre Araña y tormenten juntos al Hombre Araña. el arte es horrendo. O sea, el arte de Tom McFarlane era precioso en el título de Amazing Spider-Man, pero aquí en Tormento es horrible. La historia no tiene sentido. Hay capciones, o sea, hay cosas de texto por todas partes y los lees y no entiendes nada. El Hombre Araña está actuando fuera del lugar. O sea, es abominable. Yo sé que ahorita mucha gente le está interesando Tormento, porque como tú mencionas, lo acaba de publicar Televisa. Es una portada muy bonita. Es un hardcover. Entonces, se ve muy bonito, pero honestamente van a estar gastando algo por algo que se ve muy bonito, pero carece de contenido. Es horrendo, es horrible, es horripilante. Mejor lean Old Man Logan, mejor lean El Guantelete Infinito, mejor lean, honestamente, lean Las Instrucciones de Su Pasta de Dientes. Es más interesante que Tormento. Próxima pregunta, por favor. A ver, aquí. Van a subir la plática de Original Sin y Future Sense a YouTube. Me muero por verlo. Saludos. Desafortunadamente, todas las pláticas no están en mis manos, están en las manos de Lioko. Yo solo puedo subir el audio, que desafortunadamente se me olvidó pasar el audio a la computadora antes de vender mi celular. Entonces se borró ese audio. Ese audio se va a poder rescatar cuando tenga un nuevo celular y pueda configurarlo y sincronizarlo con mi iTunes. Pero mientras tanto, desafortunadamente, está fuera de mi control, no tengo manera de subir el audio. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que Lioko, que es una lindísima y gran persona, empiece a subir las pláticas. Hasta donde yo sé, creo que él tiene como 10 pláticas de Fantástico que desafortunadamente no ha tenido tiempo de subir, pero pues no sé, tenemos que buscar la manera de ayudarlo a que la suba, porque honestamente no voy a poder subir el de Original Cine Feature Send por años, hasta julio que tenga mi nuevo celular. Pero él tiene toda esta información. Espero que la pueda subir próximamente. La próxima pregunta, por favor. ¿Aquí? Sí, es cierto que X-Men Days of Future Past... ¿Película? La película. ¿Hacen una referencia o cameo a Deadpool? No lo puedo decir porque José Miguel no ha visto la película. Lo que te voy a decir es una cosa. Vamos a ver si lo puedo hacer de una manera muy linda. Ah, ya sé cómo. La película de... Me voy a encerrar el baño. No. La película de X-Men Days of Future Past, ¿ok? Toma lugar en el pasado de los años 70, ¿cierto? Y toma lugar en un futuro muy avanzado donde la gran mayoría de mutantes ha muerto. Lo que nos hace entender que si Deadpool fue presentado, digamos, en los años 80 o finales de los años 70, que es cuando, no, un poquito más, como en los 80, casi 90, que es cuando Wolverine está trabajando con estos miembros de Weapon X, es obvio que no podría salir en esta película, ¿cierto? Porque entonces Deadpool sería muy joven para ser un adolescente o adulto en los años 70. Entonces no puede salir en el pasado, y como en el futuro ya la mayoría de los mutantes murió, pues obviamente no podría salir en el futuro, ¿cierto? Entonces yo creo que podemos ahí resolver que, nomás por mera lógica de tiempos, no podría ser Deadpool miembro de esta película. Entonces, aunque no haya visto la película, te podría decir que sería imposible. ¿Qué más? Dice Daniel, yo quiero saber de dónde volvieron a sacar a Charles Xavier si había muerto en X-Men 3. Eso me parece lo más importante. Daniel, lo había dicho. Daniel, estás total y completamente equivocado y te voy a decir por qué. ¿Quién aquí vio la tercera película de Los Hombres X? ¿Quién se quedó hasta el mero final de los créditos? Sí, según yo muere. Sí, pero ya no me acuerdo. Pues por eso. ¿En X-Men 3? X-Men 3, The Final Battle. ¿Quién se quedó hasta el mero, mero, mero final de los créditos? ¿Quién se quedó? Pues yo recuerdo que yo, pero ya no me acuerdo qué pasó. ¿Qué pasa al final? Al final, final, final. No recuerdo. Termina antes de los créditos. Ajá. Muere Javier, muere Cyclops, continúa la escuela y son tres maestros encargados. Ajá. Bestia, ajá. Tormenta, Wolverine. Wolverine se pone en una de las ventanas, ¿cómo se llama? En uno de los barandales. Sí. Ve hacia la distancia y dice, esta sería una buena vida. Así como que lo piensa, está contento, es miembro de los Hombres X, es miembro de los maestros, y ahí termina, y empiezan los créditos. ¿Qué pasa después de los créditos? ¿Qué pasa? ¿Había una voz? Claro. O algo así, ¿no? Sí. Que les llegaba a todos y decían... No. ¿No? No, te voy a decir lo que pasa. Al inicio de la película, ajá, Javier está dando una clase, hablando de mutantes, y menciona que en la isla, que en Muir Island, donde vive la doctora Moira MacTaggert, una exnovia de Javier, nació un mutante. Este mutante tiene un cuerpo normal, tiene un cerebro normal, pero tiene cero actividad mental. Y es un mutante muy extraño, porque nomás como que nació sin proceso mental, pero tiene un cuerpo físico y tiene un cerebro que funciona. Nomás nada más le funciona. Entonces están hablando de ese tipo de mutaciones que pueden ser muy peligrosas, ¿ok? Muere nuestro buen amigo Javier, asesinado por Jean Grey, pero no muere su conciencia. ¿Por qué? Porque es el telépata más poderoso de todo el universo Marvel. Obviamente, en el momento que está siendo ella poseída por la Fuerza Fénix, ella es más poderosa, porque es una fuerza cósmica que la está poseyendo. Pero si no fuera por Fénix, el más poderoso siempre ha sido el profesor Javier, ¿cierto? Cuando él se da cuenta de que va a morir, agarra toda su mente, toda su alma, todo su espíritu, y lo lanza a este cuerpo que no tiene nada de espíritu, que no tiene nada de mente. Y de hecho está el cuerpo totalmente inerte, terminan los créditos, vemos a la doctora Moira MacTaggert y se oye la voz del profesor Javier y dice, Moira. Ella se voltea, ve al cuerpo que está que había estado inerte en coma por tantos años, y ella dice, Charles, y ahí termina la película. ¿Ok? De hecho hay un finalito antes, que es cuando está volando a Ángel y vemos a Magneto, y Magneto recupera sus poderes. ¿Recordarás? No, y después, y mueve una pieza de ajedrez, y después viene este final donde la mente del profesor Javier vivió en el cuerpo de este ser humano mutante que nació sin mente. Porque cada vez que vemos a Javier no vemos el rostro de este ser humano, sino vemos a Javier, porque Javier lo que hace es proyecta su rostro en la mente de toda la gente que lo ve. Entonces tú, cuando lo ves, aunque su rostro es diferente, tú lo ves como el profesor Javier. ¿Por qué? Para que confíes en él. ¿Ves? Si pensamos un poquito, podemos resolver todos los problemas. No seas como mi buen amigo Spike. Yo quiero muchísimo a Spike, pero Spike, dicen, es que esto no funciona por esto y esto y esto. Esto no funciona por esto y esto y esto. Él dice que es escritor. Si no crees que funcione, tú como escritor, como lector de cómics, búscale una solución. Yo tuve este problema y le busqué una solución. Uh-huh. Y creo que es una solución bastante correcta. Es una solución de cómic. ¿Qué más tenemos en creo que eso ya es todo. A ver, checa. ¿Tenemos cuántos minutos, Lorna? Tenemos 7 minutos. A ver, pues, ¿qué te parece si en esos últimos 7 minutos? No, nuestra buena. A ver, la pregunta, Mauricio. Umbrella Academy. ¿La recomiendas? Umbrella Academy la recomiendo como un chistecito. Está divertidita, está graciosita, jajaja. No es el mejor cómic del mundo, no es el cómic más increíble de todo el planeta. No es la cosa más gigantesca de todo el mundo como te la darían creer. Está muy bien el dibujo y son originales los personajes, muy originales. Y la situación es original, pero la historia la hemos visto 20.000 veces. Es la historia del profesor X y los hombres X. No más que en vez de ser un profesor X buena onda y bonachón, es un profesor X odioso que maltrata a sus alumnos. Y todos sus alumnos son un poco amorales, son un poco, ¿cómo se llama? En inglés se dice selfish, egoístas. No son grandes personas, y el único que es buena onda es Spaceboy, y lo grandioso de él es que en algún momento perdió su cuerpo y su cabeza está pegada en el cuerpo de un gorila espacial. Entonces, los personajes son el rumor es un personaje muy interesante, son personajes interesantes, pero por si tú ves el personaje de Kraven, Kraken, es básicamente Wolverine. Si tú ves el personaje de Spaceboy, es básicamente Cyclops, ¿no? Si lo diluyes en todo. Y obviamente viene el gran twist, que el personaje que no tiene poderes es el más poderoso, y como fue maltratado por su padre por no tener poderes, se va a volver mala. O sea, todos los twists, o sea, todos los giros de tuerca los ves venir 20.000 millones de millas en adelante. Está divertido, sí, el arte está muy bonito, claro. Es casi imposible conseguir el número de Free Comic Book Day, pero creo que todo está reimpreso en un TP. El primero está muy divertido, está muy gracioso, léelo. El segundo, que es Umbrella Academy Dallas, ni lo leas, es aburrido. Y te voy a decir una cosa, cuando llegues al final de Umbrella Academy, vas a decir, ¿en serio pagué tanto por este final? Porque literalmente te lo voy a matar ahorita, porque me enojó. ¿Sabes en qué termina? Te voy a decir en qué termina. El personaje es un sándwich. El personaje principal hace un sándwich. Así termina. Y después de todo, Spaceboy se hizo un sándwich. Así termina. Viene, sí, viene toda la aventura y en vez de que viene como que un cierre, dice, y Spaceboy se hace un sándwich. O sea, todos los chavitos que son pretenciosos, intelectuales, pseudointelectuales, que solo leen novela gráfica, dicen, claro que sí, qué manera de terminar, se hace un sándwich. Pero es exactamente como esta historia de la nueva ropa del emperador. Sale un idiota haciendo algo muy vanguardista y todo el mundo le aplaude porque es muy vanguardista, cuando en realidad nomás está burlando de ti. Porque literalmente al final de todo el personaje se hizo un sándwich. Le puedes agregar todo tipo de subtexto, pero al final es el personaje se hizo un sándwich. Yo, o sea, no le puedo aplaudir y decir que es brillante. Bueno, ¿qué tipo de sándwich? No, no es cierto. Ni jamón y queso. Hasta eso, el más aburrido. Ni fue de atún, fue de jamón y queso. O sea, no es un gran cómic, es divertido. Te recomiendo el primer número, o sea, la primera miniserie. La segunda, evítala, ¿ok? Arm Z Logo quiere que le mandes un saludo. Arm Z Logo, un fuerte saludo para ti. Y bueno, si hablamos de saludos también a la Quinta Dimensión. Un fuerte saludo a la Quinta Dimensión. A Mr. X. Sin duda, Mr. X, claro. Y, no y recuerda, y recuerda. Ajá. Comic Fest. ¿Y tú? ¿Qué fest? ¿Qué fest? A ver, por ¿qué supuesto, más? A mi familia, no sé, ¿ya tienes apodos para ellos? Claro que sí, no tenemos al profesor X. Ah, sí. Y a Moria McTaggart. Okay. Y tú eras Slim Summers. Ajá. Tu novia es Jean Grey. No importa. La próxima. Tampoco Jean Grey. Tampoco Jean Grey y Cyclops siguen juntos. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Qué más? Ey, pues creo que eso es todo. Ok, pues Lorda, ¿cuánto tiempo más tenemos? Pues mira, yo te daría unos minutos más, pero tengo que decir esto. Hoy juega la selección nacional y todos los comiqueros son unos traidores. Se está cayendo el rating. No me importa, no se me importa. Se está cayendo el rating porque no me importa. Todos quieren ir a ver el fútbol. Que se va, que me si indigna, quieren... me indigna. Adelante, a ver qué les da el fútbol que no les doy yo. A ver, las últimas tres preguntas que tenemos aquí en Twitter, por favor. Cuando Mystic entra a las oficinas de Trask y ve unos archivos de Aceizu muertos. Ah, lo siento. Tápate los oídos. A ver. Bueno, a ver, ¿hacéis el muerto? Se me movió. Ah, ok. ¿Quiere decir que ya había tenido a Kurt Gagne? Ok. Les voy a recordar una cosa. La película y los cómics son dos cosas totalmente diferentes. Hacéis y Mystique tienen relaciones sexuales y se embaraza Mystique y da a luz a Kurt Wagner, mejor conocido como Nightcrawler. Uh-huh. Eso fue en los cómics. Que eso pase en los cómics no significa que va a pasar en las películas. Cómic, película son dos cosas totalmente diferentes. Si tú recordarás, Alex Summers es el hermano de Scott Summers y es menor que Scott Summers. En las películas, obviamente, Alex Summers va a ser mayor a su hermano o su primo o su tío o lo que termine siendo Scott. Moira McTaggart también aparece mucho después. El profesor X nunca tuvo pelo largo, o sea... El profesor X nunca tuvo una relación de hermanos con Mystique. O sea, las películas se van por otros lados. No seas, repito, como Spike. Spike se enojó cuando presentan a Mystique y presentan a Seisel porque dice, es que no van a ser los padres de Nightcrawler. ¿A quién le importa? A mí no. Que en los cómics sean ellos los padres de Nightcrawler no significa que en las películas van a ser los padres. Recordarás, Sabretooth y Wolverine no son hermanos en las películas, perdón, en los cómics. Pero en las películas, Sabretooth y Wolverine son hermanos. Entonces, por favor, no se tomen las cosas tan literales, porque si no se les están tomando los escritores y directores, ¿por qué no lo vamos a tomar nosotros? Recordemos, son dos líneas de tiempo totalmente diferentes. Cine, cómic. Dos cosas diferentes. ¿Qué más? Carlos Gersain, ¿por qué si en X-Men 3 a Magneto le inyectan una vacuna para quitarle los poderes porque los recupera? Porque la vacuna no funciona. Así de simple. Como todos sabemos... Es una inyección basada en la sangre de un mutante que te quita tus poderes. Uh-huh. Entonces, ellos están haciendo algo totalmente experimental. ¿Qué pasa con un tratamiento experimental? ¿Puede funcionar o solo ser, ¿cómo se llama este? Temporal. Para mí, ¿qué? Fue solo temporal. Así de simple, así de fácil. Próxima pregunta. Igual, el mismo. Mi última pregunta. ¿Qué opinan del evento de Marvel Axis? Muy bien programa, espero que pueda escucharlos la semana que viene. Ah, esperemos que nos puedas escuchar también, porque aparentemente no va a haber problema con que se caiga la página, porque todo el mundo nos abandonó. Tan simple como esto. Sí, prefirieron el fútbol. Que adelante, que se vayan a ver el fútbol. En Marvel Axis todavía no sé de qué se trata, lo único que tengo que decir, estoy muy muy entusiasmado con Original Sin. Creo que Marvel está haciendo muy buenos crossovers. Esperemos que Marvel Axis sea igual de bueno. No sé de qué se trata. No he leído, solo he visto los rumores. pero honestamente espero que sea tan bueno como empezó siendo Original Sin. ¿Qué más nos dice Daniel? Daniel dice que, wow, órale, no recordaba eso, o lo había visto, pero gracias por explicarlo. Para eso estoy, compañero, para eso estoy. Carlos Gresain, ¿qué nos dice? ¿Qué cómic me recomiendas comprar que está saliendo actualmente en Estados Unidos? Daredevil obviamente está genial, All New X-Men es precioso, Uncanny X-Men es magnífico, Exo Manowar también me encanta, Shadow Man también es muy divertido, al igual que ¿cómo se llama? Shadow Man, y Harbinger también es buenísimo. Starlight es grandioso, Jupiter's Legacy es un poema. No me dejaste leerlo. No, estás chavito. Sí. Pero es buenísimo Jupiter's Legacy, a mí particularmente me encanta. Dije Hawkeye también es excelente. Uncanny Avengers me gusta muchísimo. Y Injustice es divino, Injustice. Astro City es grandioso, o sea, Astro City es uno de mis cómics favoritos. Y un cómic que es muy difícil, pero es el mejor cómic que salió en el 86, 85-86, y es el mejor cómic que está siendo reimpreso ahorita, es el mejor cómic de todos los tiempos, igual a Watchmen, igual a Sandman, igual a Swamp Thing, se llama Miracle Man, está escrito por Alan Moore, es el mejor cómic de superhéroes jamás hecho. ¿Ya lo empezaste a leer, José Miguel? ¿Cuál? Miracle Man. No tuve que vender. Dios mío. A ver, ¿qué más nos dice Carlos Gresain? Carlos Gresain es muy parecido a mí, pero no le gusta el fútbol. A mí menos, pero Lorna, desafortunadamente, a todo el resto de la audiencia le gusta el fútbol. Ya terminamos entonces. Pues mira, ¿qué crees? ¿Amba? Aquí Gabo nos dice, yo aquí sigo al pie del cañón. Y también Pedro Coronado nos dice que él sigue, que por favor, por último, pase su pregunta, entonces vamos a pasarla. A ver, por quedarse y no irse a ver el fútbol. Dice, escuchándolos en casita, pues la semana pasada estaba de vacaciones en Vallarta y desde allá no me pude conectar. Dice, bueno, una pequeña pregunta. ¿Sabrás, Joey, de una edición, creo que es una novela más que un cómic, que se llama The Last Days of Krypton? Siempre me ha llamado la atención. ¿The Last Days of Krypton? Ajá. A ver, déjame ver si veo. Es que a mí no se me acuerda. A ver, The Last Days... Of Krypton. Vamos a ver qué nos aparece aquí. Ah, ok, sí, efectivamente no es un cómic, es una novela de Kevin J. Anderson y obviamente toma lugar antes del cataclismo que sucede en Krypton y mandan a Kal-El, a Jor-El y Lara a la Tierra. Este libro no lo he leído y nunca, hasta donde yo sé, ha recibido una adaptación en cómic, por eso no lo había leído, ni sabía que existía. Salió en el 2007, y pues sí, efectivamente es una crónica de los últimos días de Krypton. No lo he leído, pero ¿sabes qué? Me has intrigado. Trataré de encontrarlo, obviamente, en la versión digital, que va a ser muchísimo más fácil. Uno lo puede conseguir de 20,000 maneras, porque déjame decir una cosa, la versión digital es mucho más fácil de conseguir que cualquier otra. Haré lo posible por leerlo para poder darte una larga y interesante reseña acerca de The Last Days of Krypton. Y ya desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer estar con nosotros, con todos y cada uno de ustedes. Gracias a mi buen amigo Mauricio por estar con nosotros. Es un placer estar aquí en Comic Mania. Gracias Paolo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Ok, ¿tu hermana cómo se llama? Camila, gracias por estar también con nosotros. Y José Miguel... Gracias y los esperamos este sábado y domingo. En Comic Fest. ¡Wow! En Comic Fest, Plaza Mayor, ¿empezando a qué hora? Desde las 11 de la mañana, recuerden llegar temprano para escoger el cómic que quieran del Free Comic Book Day. ¿Va que va? Muchísimas gracias. Lorna, gracias por estar aquí. Un saludo, Lorna. Ah, gracias. De hecho, se quedaron varios que dijeron que ellos no veían el fútbol. Entonces, bueno, ya no nos alcanzó el tiempo, pero todas las preguntas las guardo y te las envío. Muchísimas gracias y también, por favor, si puedes subir el programa a Archive.org, me pasas el enlace para que yo lo postee más adelante en el programa, en la página, te lo agradecería. Muchísimas gracias por todo, Lorna, y nos vemos la próxima semana. Bueno, desafortunadamente creo que la próxima semana será programa grabado, pero la semana que sigue ya estaremos en cabina y hablaré largo y tendido acerca de mi experiencia en WrestleMania. Muchísimas gracias a todas las personas que me felicitaron. Déjenme decirles, con los monstruos que me rodeaban, ganar un segundo y un cuarto lugar fue bastante difícil, pero bueno, muchísimas gracias y gracias a Lorna por apoyarme durante mi mal humor. De nada. Ustedes por aguantar mi mal humor. Muchas gracias a Miguel Ángel Alma Marquina y su esposa, Miguel Alma Marquina y su esposa por ayudarme el día de la competencia, y muchísimas gracias a Alfredo, mi coach, mi guía, que gracias a él en 3 meses me hizo todo un superhéroe. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana en este programa llamado Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx y nos vemos este fin de semana en la Comic Fest. ¡Adiós! Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.